Diles que se vayan, diles que se vayan de una puta vez. Que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan de una puta vez. Nosotros, Aleti, somos nosotros, somos nosotros, Aleti, somos nosotros. ¡Hasta las huevas! ¡Estamos! Hola Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojo y blanco. Bien, pues como veréis, el tema deportivo obviamente está parado en el Atleti ahora mismo. Ha terminado la temporada, tenemos ya un par de semanas de supuesto descanso, pero en el tema de despachos, o bueno, no sé cómo queréis decirlo, la cosa está bastante bastante caliente, ¿no? Hay bastante, o supuestamente, tampoco lo sabemos. Leemos noticias que no sabemos la mitad de las veces si son ciertas o no, pero se supone que hay bastante bastante movimiento y que se están moviendo para cerrar la plantilla para la temporada que viene. Y bueno, no sé exactamente, ya digo, cuánto de lo que vimos será verdad, pero me imagino que algo de verdad habrá en alguna de las noticias, o quiero pensar. Así que bueno, hoy queríamos hacer un programa hablando un poco, pues eso, de esas noticias que ha habido, pero también un poco de en general, de, bueno, pues de todo un poco, como hacemos siempre, ¿no? Y para hoy tenemos un invitado que ya ha estado con nosotros un par de veces, no sé, casi que le podemos llamar un habitual, como es Javier Picayo. Javier, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Pues nada, aquí otra vez. La verdad que sí tengo que decir que el otro día cuando os oí que estaba mi admirado Rubén Uría aquí en el podcast, la verdad que sentí una envidia importante. Y bueno, la verdad que felicitados, porque esto me parece que fue un programa muy pedagógico y muy ilustrativo de lo que desgraciadamente tenemos que padecer la afición atlética desde hace muchísimos años. Bueno, a ver, nosotros estamos aquí para informar y a ver si la gente, con que la gente se entere un poco más de las cosas que pasan, pues contentos, ¿no? También están con nosotros dos de los más habituales, Carlos y Mojir. Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas noches, pues besos, estamos bien. Oír de los programas que me gustan a mí, de los especiales, de los que Fernando reclama tantas veces, que veremos si pasa por aquí. Y ya que tenemos un invitado especial, pues hombre, dejaremos que escucharemos atento y aprenderemos. Sí, sí, bueno, ya sabemos que los programas con Javier siempre son interesantes. Y bueno, Mojir, ¿cómo estamos? Está empezando a pesar la responsabilidad ya, ¿eh? Sí, sí, yo, ya te lo dejamos todo, especial, tío. Nada, yo intento... Simplemente intento aportar aquello que conozco un poco por, bueno, pues por mi vinculación con el mundo del derecho y pues también por la representación de jugadores. Sí, donde sí. Pues bueno, tengo a lo mejor una información que lógicamente un mero aficionado del Atleti pues no tiene, no es más que eso, no tiene tampoco ninguna especialidad, la verdad. Bueno, ahora nos lo corroboras. Mojir, ¿cómo estamos? Muy bien, con muchas ganas de hacer este podcast. Tenemos como hemos dicho, yo como Carlos y como tú, sí que pienso que el invitado de hoy es especial y que nos puede aportar muchas cosas o nos puede informar sobre muchas cosas de las que pasan en el club, que lógicamente debido a una prensa que hace oídos sordos a las irregularidades que se han ido produciendo en el Albiro Marí, pues no nos enteramos de las cosas que se hacen mal. El otro día, pues en la misma línea en la que seguramente discurrirá ese programa, seguramente sacaremos el tema de que en los últimos tres años de calendario, desde junio del año 2010, las versiones oficiales confirman que el Atlético de Madrid ha traspasado jugadores por valor de 200 millones de euros. Entonces, seguramente hablaremos de la política económica, de la política deportiva, por decir algo, de Miguel Ángel Gilmarín, y hablaremos también de las prioridades que él tiene en una época en la que el club vive, o en la que el equipo vive en tiempos buenos, de que ha ganado 5 títulos en 3 años y él sigue vendiendo todo lo que es vendible, y a ver qué nos cuenta Javier en esa línea también. Bueno, sí. Hay un apunte a mayores. Nos quedamos simplemente con eso, ¿no? Si alguien desde fuera escucha y dice, bueno, pues el Atlético de Madrid ha ingresado 200 millones en los últimos 3 veranos, ¿no? Pues bueno, pues la verdad, y esto, pues en cierto modo puede tener una parte positiva. Lo realmente delirante, por no decir, no sé qué calificativo poner, es que nosotros hemos sido intervenidos por la UEFA, en el pasado verano, precisamente por la situación absolutamente deficitaria en materia de económica. Pero no queda ahí solo eso. El otro día recuerdo en algún reportaje televisivo donde hablan de las deudas, nosotros estamos siempre, paramos, ahí ganamos, ahí somos campeones de Champions, porque el otro día creo que le llegué a ver que estábamos en 538 millones de deuda. Es decir, yo, la paradoja que se da aquí, que es la que intento tratar, es que yo por eso digo que hay veces que no sé, que uno se cansa, porque es algo tan obvio que es como explicar que ahora casi se está yendo de noche. Y es, ¿cómo es posible que cuanto más vendamos, más quebrados estemos? Yo, a mí solo se me ocurre una cosa. Eso se me ocurre una cosa, pero claro, si resulta que el punto de partida de toda esta historia, de toda esta gestión, son pues lo que nos ha contado la Fiscalía Anticorrupción, la Sala de lo Penal de Audiencia Nacional en su día, o la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pues yo se lo digo a mucha gente que a lo mejor hay veces que bueno, que entiende que no debo criticar y tal, es que queréis que piense bien. Hombre. No, eso está claro que lo hablábamos en el programa anterior, que si te pones a intentar hacer un poco balance, ¿no? O con el presupuesto entre lo que y estoy hablando de las noticias que nos dan, que no sabemos, ya digo, cuánto es real y cuánto es falso, pero si te pones a mirar los millones que llegan, los que salen y tal, te vuelves loco porque no salen las cuentas y no sabes ya qué números son reales, qué números son falsos y dónde va el dinero. Porque, por ejemplo, ahora mismo acaba de salir la noticia, otra noticia, que se supone que el presupuesto para fichajes de esta temporada es de 30 millones. O sea, que estamos años intentando entrar en Champions para supuestamente hacer una plantilla competitiva y resulta que se va a gastar nada. Pero Jorge, a ver, yo recuerdo cuando colaboraba en Radio Marca, no sé si os acordáis que estuvimos, pues no sé, yo ahora puedo equivocarme en años, corregirme, estuvimos 10 o 12 años sin entrar en Champions. Volvimos hace 5 temporadas con el partido famoso contra el Schalke 04, ¿vale? Entonces, la historia esta que contabais antes del tema de la prensa, nos venían a contar siempre, porque nunca entrábamos en Champions, entonces la milonga era la siguiente, pues al final te das cuenta que es una milonga. Claro, como el club no entra en Champions, no podemos invertir. No entra en Champions, no podemos invertir. Bueno, pues cuando llegamos a la Champions, yo lo dije, y están ahí los datos, podéis corroborarlos. No hace falta tampoco ser un investigador de élite. Invertimos menos que Almería y Getafe. El Getafe con 6.000, 8.000 abonados, o 10.000, no lo sé, y Almería con 8.000. Nosotros teníamos 48.000 y lista parada de abonados que no cabían más. Sí. Esta es la puñetera realidad. Pero es que el año pasado, entre los dos últimos veranos, llegamos a ingresar 120 millones de euros. 120 millones de euros, que es más del presupuesto prácticamente. Bueno, pues la inversión, si os acordáis, fue 1 millón de euros en Cata. Y después, si es cierto, que tuvimos que descubrir, no porque nos lo contase el club, que simplemente nos hablando de un jugador cedido, que hay un jugador que el entrenador decide que no es apto para la primera plantilla. Por cierto, después de decir que Diego era muy caro, que sí era fundamental para el equipo, según el entrenador, que pagamos alegremente 14 kilos por Pizzi. Bien, es cierto que también a través de información en Portugal se nos dice que solo el 63%, solo el 63% fue ingresado por el Braga Club de Fútbol. Me pregunto, ¿dónde han ido los 5 millones y medio de restantes? Y yo reproduzco datos tangibles, ¿eh? Sí, es lo que hago. Yo me voy a limitar a reproducir datos tangibles. Yo dejo a cada uno que interprete lo que quiera. Claro, es que lo digo. Ahora, por ejemplo, la supuesta venta de Falcao. O sea, el ingreso por Falcao, que yo no sé, en unos sitios dicen 60, 45, me da igual. Se supone que ingresamos dinero por la venta de Falcao, algo. Más luego, se supone que ya entrando en Champions ya tienes garantizado, no sé si son 20 millones, creo que es la media que te garantiza entrar en Champions, ¿no? Sí. Coño, pues ya me salen ahí más o menos los 30 millones que hay de presupuesto. Pero da igual, pero si al final es que se constata otra vez más. Claro, se constata, dice, ¿no? A ver, yo desde que fichó Falcao, que evidentemente Falcao lo único que ha sido, y más o menos salió bien porque ha coincidido que se juntó un buen equipo con un entrenador que ha sacado pues petróleo donde casi no había, y todo eso salió muy bien. Pero Falcao se sabe desde el primer día, si investigas un poco, si quieres saber un poco de lo que es este mundillo y un poco cómo son los pasos que se siguen, fue un jugador que simplemente se utilizó al Atleti para revender al jugador. Yo recuerdo a todos que yo estando en la cola de Barajas para subir a para irme a Bucarest, que el consejero delegado había estado en dos programas de máxima audiencia en la radio, más o menos dejando caer que había que vender a Falcao. No, como yo creo que nadie esperaba lo que hizo en la final, pues a lo mejor dijeron, bueno, pues vamos a esperar un poco más. Pero es que os recuerdo que desde hace muchos meses, el consejero delegado dijo que, lógicamente, se iba a respetar lo que hiciese Falcao. Lo que quisiese Falcao, que se iba a hacer. ¿De acuerdo? Es decir, ya te lo dice el propio club. Fue vendido, se marcha del centro médico antes de acabar la competición de liga. Fijaros si había prisa por ser vendido. Y lo que ya de verdad es para verlo, vosotros habéis visto la foto publicada por el Mónaco de Falcao, que supuestamente tenía que estar alegre como unas castañuelas. Solo falta llorar. Porque claro, al final, que es la desgracia de Radamel Falcao, lo siento por él, es que como hay un fondo de inversión detrás, que como su nombre indica, que nos dejen de tomar el pelo ya, un fondo de inversión es que invierte. ¿Qué es invertir? Poner un dinero para sacar más, ¿no? Entonces ya dejémonos de tanta tontería con el fondo de inversión. Por eso el Atlético de Madrid pintaba muy poco en el tema de Falcao. Al final Radamel deja un club que está en la capital de España, con todo lo que eso conlleva a nivel de vida familiar, para alguien que va a ser padre, por cierto, dentro de muy poco. Uno, en un club que gana títulos, que lo ha puesto en el firmamento europeo, claramente, porque afortunadamente el Atlético de Madrid ha tenido cierto protagonismo a nivel europeo. Que juega ante 55.000 o 60.000 espectadores, que juega en una liga que desgraciadamente la estamos matando, pero bueno, es la segunda o tercera de Europa. Y todo eso lo deja, bien es cierto, por más dinero, pero ahí cuidado, tampoco entremos en la trampa. Cuando a mí me dicen algunos insignes periodistas, a ti si te ofrecen un poco más en otro club, o perdón, en otra empresa, tú no dejas tu trabajo. Oiga, mire, lo que vamos a decir es lo siguiente: al nivel de Radamel Falcao, el que vayas a otro club a ganar algo más, ¿qué supone? O que compres un avión privado, lo compres un poco más pequeño o un poco más grande. Es decir, que por algo más dinero solo faltaría, deja una ciudad como Madrid para irse a un equipo recién ascendido, en cuyo estadio, que supongo habéis estado alguno, yo estuve en la final del 2010, entran 18.000, 20.000 espectadores, que juegas en la Liga Europea, que ahora está regularizándose cuarta o quinta de Europa, y que, bueno, que es un equipo que se está viendo. La quinta. Y que él, siendo colombiano, el idioma del francés, pues le será más incómodo que el español. Sí, que a gusto no estará, ¿no? En este sentido, primero quiero aportar datos, porque ya dijiste que Miguel Ángel Gilmarín, ya el año pasado, antes de jugarse la final, y me acuerdo perfectamente, porque tres días antes de que jugamos esa final contra el Athletic Club, tres días antes de que se jugara esa final, Miguel Ángel Gilmarín dijo textualmente en todos los medios, como has afirmado tú, que había la necesidad de vender a Falcao, y llegó a decir algo así como que si vendíamos a Falcao se solucionaría todo el problema de las deudas. Eso no lo digo. Eso fue después. Eso fue después. No, pero eso fue después. El día antes de Bucarest vino a decir que bueno, que venía bien, que era un jugador que era difícil mantenerlo. Y cinco meses después, para prepararnos a todos, para que todos, y todos al final decimos, ah, qué pena, se tiene que ir. Entonces, nos prepara a todos diciendo eso que acabas de decir tú. Que posiblemente, como diciendo, joder, es que si vendemos a Falcao, sufrimos los problemas del Atlético de Madrid. Esperaremos a ver qué es lo que pasa. Yo estoy seguro de que no. Otra cosa que quería decir, que como tú bien has dicho. No, entonces, perdón que te interrumpa, que sé que estoy hablando mucho, pero una cosa que me viene a la cabeza. Por tanto, fijaros, en definitiva, en conclusión, atentos, que tú somos negocios del Atlético de Madrid el que hace el supuesto mejor gestor. Ya sabemos también quién podía estar detrás de ese premio, porque hay que echarle un par de narices para elegir lo mejor gestor. Una persona que fue condenada en su día por un delito como fue condenado este señor. Concretamente estafa por simulación de contrato, donde se perjudica a Atlético Madrid y que se diga que es el mejor gestor del club. Cuidado, hay que echarle narices. Y que, por cierto, tenga el club absolutamente quebrado. Que tenemos una deuda perfecta. Bueno, pues al final, la cuestión es, para alquilar a Falcao, para alquilarlo, porque Courtois, al final cedido, va a estar más temporadas que Falcao, para alquilar a Falcao tuvimos que vender, entre otros, a un tal De Gea, no somos capaces de mantener a los canteranos más allá de los 22 años, a un tal Agüero, que ese año quedó campeón de la Premier League y su gol fue decisivo, y a un tal Forlán. Bueno, cuidado, Cuidado. Lo de Forlán fue todo menos venderlo, lo de Forlán fue regalarlo. que tiene... Bueno, lo que sea, pero bueno, me da igual, sea, aunque que eso también, bueno, eso también sería para el mejor gestor que vendas a Forlán por lo mismo que compras a ¿cómo se llama? A Micael, ¿no? Como es el que fue a Zaragoza. ¿Cómo es? El mediocentro que vino con la aparición de Rafael Falcao. Rubén Micael. ¿No os acordáis? Bruno Micael, me parece que era. ¿Cómo era? El mediocentro. Rubén Micael. Sí. Bueno, pues que a Micael le haya costado al Atlético Madrid el mismo precio que obtiene por Forlán, cuidado para el mejor gestor. Yo, en definitiva, lo que quiero decir es, De Gea pertenecía en exclusiva al Atlético Madrid. Era patrimonio del Atlético Madrid. Agüero era patrimonio del Atlético Madrid. Forlán era patrimonio del Atlético Madrid. Todo eso lo tenemos que vender para alquilar Falcao 2 años. No, por favor. Vamos a ver, Javier, yo estoy de acuerdo en la mayoría de lo que dices. Estoy de acuerdo en la mayoría de lo que dices. Pero en el caso concreto de las marchas, sobre todo de Agüero se fue porque él quiso irse. Otra cosa es porque... Se van por lo mismo. Se van por lo mismo. Porque ven, vamos a ver, si ven que los dueños le importa mucho menos el corazón del club que al propio jugador, se acaban marchando. Son ellos los que se quieren marchar. Yo lo único que te estoy diciendo, Javier, lo único que te estoy diciendo es que la operación de la venta de Agüero es independiente de la compra de Falcao. Que estoy de acuerdo contigo que Falcao se compró en unas condiciones que no beneficiaban al Atlético de Madrid porque tuvo que, para empezar, pagar un dinero... que al final... Están encantados de la vida de vender a Agüero, hombre, encantados, aunque nos ponga una determinada cara, están encantados. Mira, el tema, no vayáis a un tema, porque al final vamos siempre quizá a la anécdota en vez de la esencial. Mira, lo que descubre Agüero es lo siguiente: Agüero viene con 17 años al Atlético de Madrid, se rompe el pecho para meternos en Champions, porque fue decisivo, y entonces llegamos al tope que yo estoy allí además, que es Supercopa de 2010, y el Atlético de Madrid se sitúa después de muchísimos años de travesía del desierto, se sitúa en lo que es el centro del fútbol europeo, campeón de la Supercopa de Europa, al Inter de Milán, campeón de la Champions, con Samuel Eto'o y todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Bien, en año y medio subastaron ese equipo. Lo que descubre Agüero es que un día después de eso, Jurado, y me caerán encima, me da igual, Jurado para Quique Sánchez Flores lo utilizó en 63 partidos de liga, de 63 partidos de todas las competiciones. Es más, en la Europa League tuvo una fase final muy buena, siendo jugador de recambio. Es decir, para Quique Sánchez Flores, desde el banquillo era un jugador importante. Se vende al día siguiente. ¿La señal para Agüero cuál es? Pero vamos a ver, para esto he llegado yo aquí. Yo me voy mañana mismo. Porque los dueños no tienen tampoco mucho interés de reforzar eso. Porque eso es la clave de toda esta historia. Mira, vosotros estáis en Atocha, en la estación de Atocha, y están los vulgares trileros, ¿no? Bien, ¿cuál es el protocolo del trile? ¿Cuál es? Cambiar constantemente para que todo siga igual. El tema es, estamos ilusionadísimos y encantados de la vida, porque bueno, porque esas también merecemos que disfrutar las victorias, ¿vale? Pero yo lo que yo veo es que en el 2010 se había puesto la base para luchar por ser cuarto finalista en la Champions y quedar tercero en Liga. La cuestión es que deshicimos el equipo y quedamos con Guido Sánchez Flores ese año, quedamos séptimos, me parece. Y el equipo se deshizo. Y lo que volvimos fue a reconstruir lo mismo para llegar al mismo sitio, que es a intentar ganar la Europa Liga como se ganó. Contra el Athletic Club de Bilbao, que quedó décimo en la Liga Española. Sí, yo estoy totalmente... Estamos. Y con eso a la gente se le va... Con eso a la gente se le va anestesiando. Sí. Yo quiero algo más para el Athletic Madrid. Porque el Athletic Madrid en los años 70 llegó a jugar 3 semifinales de Copa Europa en 10 años. 3 semifinales de Copa Europa. Eso ahora es ciencia ficción. Sí, en esto estoy totalmente de acuerdo. Además, Javier, aquí, durante los 3 años que hemos estado grabando, y casualmente empezamos justo en el verano en el que se vendió a Jurado y a Simao, hablamos de esto y estamos totalmente de acuerdo con lo que has dicho, y lo hemos dicho millones de veces. Y el único matiz que yo quería hacer, es que a mí la operación de Falcao, la operación de la compra de Falcao, sea en las condiciones que haya sido, me parece totalmente independiente de los traspasos que en su día se produjeron de De Gea, que él quiso... Espérame un segundo, tú lo que no puedes es venderte, porque entonces hay que matarte. ¿Por qué lo hacen? Porque Supremo y la Audiencia Nacional dijeron que estos señores eran desleales al club, es decir, por intereses particulares suyos, Al club lo dejaban como un solar, como así fue. Como cuando ofrecía esa persona, habló de los 11 mil millones. Entonces, vamos a ver. Si tú, no sé si estás casado, no estás casado, o con alguien con el que tú tengas que dar cuentas. Vamos a decir, yo me lo digo a mi mujer mañana, mira, atiendo la cosa. No, hablo en sentido figurado porque no lo tengo, ¿eh? Yo vivo de alquiler. Lo que estoy intentando es comprar mi despacho donde estoy hablando. Mira, si yo le digo a mi mujer, mira, vamos a vender la casa donde vivimos, si la tuviéramos. Voy a vender el despacho. Y voy a vender un pisito que tengo en San Censo para alquilar algo. Vamos, es que o se divorcia o me pega un tiro. ¿Me explico? Lo que la gente no se da cuenta es que el club se está descapitalizando día a día, hora a hora, porque el Atlético de Madrid ya no tiene nada. Es más, estamos llegando a unos niveles ya de, ¿cómo os digo yo?, de complejidad tan brutal. Para ser aficionado de la ética hay que hacer un máster en, no sé, en ingeniería financiera, que el tal control, cariño y respeto, además me parece un jugador interesante, el lateral izquierdo de Insúa, está repartido en 75 porcentajes. Yo leí un día a quién pertenecía, es imposible saberlo. El 30% no sé quién, el 25% no sé cuánto, y el otro 27% no sé qué. Oiga, que yo quiero que el club tenga patrimonio. ¿Me explico? Yo quiero tener las cosas que sean mías. Porque es el único modo de que después, si tengo algo, yo pueda crecer con mi patrimonio. Sí. Aquí no sé si estoy dando cuenta, es que Eti no tiene nada, porque andamos con el tal fondo de inversión, que parece que en vez de fondo de inversión es la Cruz Roja Internacional, y ya os puedo asegurar que no. El fondo de inversión no es la Cruz Roja Internacional. Os pongáis como os pongáis, porque viven maravillosamente los que están detrás. Y para vivir maravillosamente hay que ganar mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho dinero. Entonces lo que os quiero decir es que el Atlético de Madrid se está descapitalizando, porque por no tener, no tenemos ni estadio. Vale, por cierto, y si queréis, lo digo porque... Simplemente una pregunta, como estamos hablando del tema de los fichajes, yo te pregunto, el verano, que como tú has dicho, se va De Gea, Forlán y Agüero, ¿el Atlético de Madrid tenía capacidad como club de fichar a Falcao, sí o no? Porque es evidente que con 70... vamos a ver una cosa. Si tú cobras, como dijeron, 45 por Agüero, 25 por De Gea y otros 5 por Falcao, a mí me salen 70 millones de euros. 70 millones de euros, mirad una cosa, 70 millones de euros es aproximadamente el 60% del presupuesto, ¿vale? Por encima, somos campeones de la Europa League. Bueno, no, eso en verano no lo éramos, es cierto. Bueno, el 60%, ¿vale? Hemos vendido más, porque ahí se vendió, yo calculé hasta 86 millones de euros. Sí. Y no se gastaron más que 20, 25, 30. Sí, entonces, por ejemplo, otra más, y es que hay mil. Yo no sé si se descuenta, yo no sé la gente cómo tiene tan capacidad de aguante, porque a mí hay una cosa que no soporto, se me tomen por idiota. Por idiota. Mirad una cosa. Supuestamente, porque aquí parte, por ejemplo, hablábamos antes de empezar esto con el tema de la prensa. A mí lo que me gustaría, por una vez en la vida, que la prensa, cuando hiciese una afirmación, la documentase y la acreditase. Hoy mismo en una consulta profesional le dije al que venía, los debates judiciales son prueba, prueba y prueba. Sin prueba me da igual. Y le contaba la anécdota que en los hechos de una demanda uno puede contar que ahora hace sol aquí en Pontera que está diluviando y es de noche. ¿Vale? Da igual. Si no lo pruebas al juez le da igual. Entonces, no sé si sabéis que nos han contado otra milonga que ha sido espectacular, que en los últimos 10 años todo el dinero de los traspasos o un gran porcentaje iba para Hacienda. Pues este aquí, que menos mal que iba para Hacienda, porque en el 2010 José Marcos del País publica, y eso sí con datos tangibles, que el Atlético de Madrid tenía una deuda con Hacienda de 215 millones de euros, la cual superaba a la deuda sumada de 18 equipos de la Liga. Récord mundial, proporcionalmente hablando. De tal modo que eso llega al Parlamento y es cuando realmente se empieza a pagar algo. Sí, el año pasado entonces, el país... ¿Te das cuenta del tema? Es que tampoco iba a Hacienda. Sí, pero el ¿entiendes? País... Entonces, esto siempre es igual. Son unas historias que nos saquen. Es como ahora, por ejemplo, hoy mismo, a ver si empieza, porque si hoy el diario El Mundo se hace eco de algo que ya se sabe, yo lo sé hace mucho tiempo, ha salido en alguna página web, no tiene repercusión. Sale hoy todo el tema del ático de Marbella con el presidente actual de la Comunidad de Madrid y con Cerezo por el medio. donde la policía, en el informe policial, viene a decir, porque queda muy claro que el tal Rudy Valder este es el tesorero de una empresa de la que es presidente Cerezo, y que el propio Cerezo ha dicho que es su abogado en Estados Unidos. Ese Rudy Valder es el que estuvo controlando este ático, por cierto, que es una broma, de 495 metros cuadrados en Marbella, con un valor por encima de los 700.000 euros, estuvo controlado por él, y se hizo la operación a través de un despacho de abogados, que es el despacho de confianza de Cerezo, cuyo director es secretario de esa misma empresa, en la que el tal Rudy Vander, que controlaba el ático, está en esa empresa de tesorero. Entonces, claro, ahora a lo mejor, no sé, yo desvelo estos datos, los desvelados por el diario El Mundo, no lo dice Javier Picayo. Yo ya lo dije, algo menos hace ya tiempo. Aquí me quiso oír. Ahora, claro, ahora a lo mejor empiezas a entender por qué tanta insistencia en firmar el convenio con la Comunidad de Madrid, que como dijo la propia Esperanza Aguirre, llegó a decir que era un convenio gravoso para Atlético Madrid. Claro, así se nos explicó durante años. La maqueta de la peineta yo la he visto 75 veces. Hay información en prensa, en medios de tirada nacional, que decían que, en algunos decían que para el 2012-2013 estábamos jugando la peineta, tal cual. Aunque no sé si ahora me doy cuenta, es el 17 de junio del 2013. Y claro, y decían de aquella que nos teníamos que ir a jugar allí porque iba a acabar con la deuda histórica. Al final ahora el convenio es gravoso para la Leti. Y por cierto, como no era la limpiada, la llevamos clara. Porque jugamos en arena, no jugamos en la peineta. Sí, pero si me permites, Javier, a mí me gustaría volver al tema inicial de donde se comenzó el debate, porque ahora mismo la actualidad sigue siendo en el Atlético de Madrid. Sí, sobre todo por el hecho de que todavía no se conocen cifras y las situaciones que se produjeron, el traspaso de Falcao. Pero la pregunta que yo tengo es muy simple. ¿Tú crees que el verano... No lo vas a conocer jamás. Bueno, pues yo te pregunto tu opinión. Porque tú tienes más información que nosotros. Y en ese mundo te manejas mejor que nosotros, lógicamente, porque te mueves por ese lado. Entonces yo te pregunto tu opinión. El verano que vino Falcao, hace dos veranos, cuando vino Falcao, el Atlético de Madrid, ¿tú crees que tenía capacidad de ficharlo con su dinero sin la ayuda de un fondo de inversión? Y en cuyo caso, si no hubiera tenido la ayuda de un fondo de inversión, ¿hubiera preferido, hubiera conseguido traer a Falcao al Atlético de Madrid? Es una pregunta simple. Quiero conocer tu opinión. Perdón. Yo voy a responder, pero a ver. Sí. Yo creo que la pregunta no es simple. Yo nunca jamás tuve un examen tan difícil como esta pregunta. Y te voy a decir por qué. Mira una cosa. Sí. Nosotros, los aficionados del Atlético de Madrid, allá por el 2001, el 2000, el 99, yo recuerdo haber ganado en el 97, en el 96, a finales del 96, le ganamos al Borussia de Dortmund, que ese año, lo digo porque este año jugó la final, y sí, hablaban de aquella. Yo estuve en el Calderón en el 0-0, pero el 1-2 del Atlético de Madrid fue en la 96-97. A final del 96 sí. Nosotros ganamos en el estadio del Dortmund 1-2, que acabó siendo campeón de la Champions de aquella Copa de Europa. Nos eliminó, ¿os acordáis? El Ajax. Bien. De aquella, yo podía pensar que el potencial económico del Atlético de Madrid era lo suficientemente alto para ir a por fichajes de importancia. ¡Ah, coño! Pero si resulta que en el 99 el fiscal Costesana, fiscal anticorrupción, acredita de un modo fehaciente, por eso fueron condenados, aunque prescribieron los delitos, por la Audiencia Nacional en el 2003 y el Tribunal Supremo en el 2004, y nos acredita y nos descubre a todos que estos señores del club habían llevado 11.000 millones de las antiguas pesetas, ya me te contarás tú a mí si el Timadí está a disposición de tener solvencia o no. ¿La tenía o no la tenía? Podía tenerla, pero no la tenía porque el dinero no se quedaba en el club. Eso es, pero es que yo no estoy hablando de esto. Entonces, ¿cómo te voy a responder yo a eso? Del 2011. No, pero por eso te digo que te pido tu opinión de que la situación que el Atlético de Madrid económicamente e institucionalmente tenía en el verano que traspasó a esos tres jugadores que tú mencionaste y que fichó a Falcao como la referencia del siguiente proyecto, ese verano, el Atlético de Madrid, en tu opinión, ¿tú crees que tenía capacidad para fichar? No, ingresos, es evidente que los ingresos percibidos, 70 millones, y que fueron más, porque a Elías también se traspasó, también Jorge Méndez por el medio, a Portugal, que es esto, el traspaso de Portugal, Turquía, España, también se traspasó. Entonces, es evidente que numéricamente sí, pero es que eso no vale para nada, porque te estoy contando. Porque la realidad económica de Atlético de Madrid, eso no lo sabe nadie de nosotros. Y entonces os digo una cosa, mirad, vamos a ver, Javier Picayo, en sus últimos meses en Radio Marca, precisamente por todo esto que os cuento, Yo pedí por favor, y lo pedí durante meses, que alguien del club nos dijese a quién pertenecía Radamel Falcao. ¿Vale? Lo pedí, por activa y por pasiva. Digo más, la trampa que se hace es que se diga, no, federativamente el 100% pertenece al Atlético de Madrid. Oiga, no nos tomen por imbéciles. No, es que la licencia federativa tú no puedes, la Federación Española de Fútbol no te despide una licencia a nombre de un fondo de inversión. Claro, solamente claro. Al club que pertenece a la Federación Española de Fútbol. Claro. Pero eso es una chorrada, eso es una bobería, porque la cuestión clave está en los derechos económicos, ¿vale? Entonces, digo más, yo pregunté y nunca nadie dijo nada. Y no solo eso, sino cuando salió todo el tema de Pizzi, hubo una portada de un diario de tirada nacional que decía que Falcao pertenecía al club exclusivamente. ¿Vosotros habéis visto que alguien salga del club a documentarlo? Ni lo veréis. Esa es la cuestión. En los últimos 25 años, si nos hemos enterado de la realidad del club, en muchos casos, ha sido por la justicia. Como tengo aquí delante, porque las tengo aquí delante las tres, el otro día leía, que es alucinante, aparece en escena un tal Peter Lim. Y hay quien se atreve, en medios serios, supuestamente, de prensa deportiva, a decir que va a ser un nuevo accionista. Pues que sepáis todos los atléticos, porque la gente posiblemente no lo sabe, porque nadie habla de ello, que el 4 de marzo del 2011, una sentencia, la número 66-2011, de la Audiencia Provincial de Madrid, concretamente la sección 28, ha decretado la última ampliación de capital en el 2003, es decir, entre la sentencia de la Audiencia Nacional cuando fueron condenados hasta que el 2004 dice que esos delitos están prescritos, en esa, la ampliación de capital ha sido declarada fraudulenta, cometieron fraude de ley en la ampliación de capital, de tal modo, que esto podía llegar a suponer, habría que verlo después, si se confirma ahora, que el club incluso, si la ampliación de capital fuese, se declarase completamente fraudulenta y en última instancia judicial y no susceptible de recurso, que el club volviese a su origen a los socios. Eso que debería ser noticia de portada nacional o en un telediario, lo sabemos aquí cuatro, que perdemos el tiempo en esto y que Betty nos va a llevar algún día, pues no sé, a acabar mal. Porque yo os digo una cosa, yo me estoy hastiando. No, la tengo aquí delante, ¿eh? Rollo de apelación número 77-2010, materia de impugnación de acuerdos sociales. Y si me dejáis, porque esto sí que es ilustrativo, es que no se discutió de la realidad de los hechos, tenía que buscarlos aquí, donde reproducen lo que estos señores hicieron. Si la Audiencia Provincial dice, ¿pero qué coño? Vamos a ver. Dice, centrándonos en el plano estrictamente fáctico, es observar que en la sentencia de la Audiencia Nacional, que está en los autos, se niega la realidad de las aportaciones dinerarias de los mencionados señores Gil y Cerezo Torres, reflejadas en la escritura de constitución de la entidad demandada. Afirma en esencia el órgano sentenciador que los correspondientes ingresos realizados en las cuentas bancarias del club no tenían otra finalidad que aparentar el desembolso para inmediatamente ser reintegrados utilizando como cobertura la trama negocial urdida a tal fin por el señor Gil y Gil. Y dicen, entre paréntesis, a la sazón, presidente de la entidad, desde mucho antes de adoptarse el acuerdo de transformación. Y que en la meritada resolución se describe, contando para ello con la colaboración del señor Cerezo Torres, vicepresidente del club, fruto de lo cual, sin haber hecho ni el señor Gil y Gil, ni el señor Cerezo Torres, la aportación efectiva a los importes correspondientes, el primero se hizo con el 95% de las acciones de la entidad demandada, al vender el señor Cerezo Torres sus acciones al señor Gil y Gil, según indica la sentencia. Con fundamento en esos hechos, la Audiencia Nacional condenó a los señores Gil y Gil y Cerezo Torres como autor y cooperador necesario, respectivamente, de un delito de apropiación indebida a las penas que allí constan y, en concepto de responsabilidad civil, a la restitución de las acciones al Atlético de Madrid. Entonces, si esta, en base a esto, la Audiencia Provincial de Madrid dice ampliación de capital fraudulenta, tendrán que volver las acciones al Atlético de Madrid. ¿Quién es el Atlético de Madrid? Los socios. Pero es que, por lo que yo he leído, y esa era la pregunta que te dice hace un momento, que aquí los clubes que ascienden de segunda división B a segunda les obligan a convertirse en sociedad anónima deportiva. No, digo más. Lo que ahora se habla con el Guadalajara, que los han descendido, lo que se habla, y no puedo hablar con rigor porque lo he leído por prensa. Se habla un poco de este tipo de tramas, que tú pones y lo quitas, cuando al final te quedas con el club sin poner un duro. Que aquí es lo alucinante es que estos señores lleven 25 años sin haber puesto un duro, donde el Atlético de Madrid le supone a ellos, evidentemente, si no lo estarían, el tener una vida espectacular. Y no solo eso, sino que además gestionen a su antojo el patrimonio del Atlético de Madrid. Porque lo realmente delirante es que, sabiendo esto, el Calderón, estos señores, lo hayan, pues eso, lo hayan vendido a su antojo, un Estadio Calderón que se hizo con el dinero de las cuotas de los abonados y de los socios. Sí, sí, pero por eso te pregunto, por eso te preguntaba. No sé si la respuesta es igual de complicada que la anterior pregunta, pero yo te pregunto. No, a ver. El problema es que es evidente que, como prescribieron los delitos, no se pudo hacer efectiva el tema, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay una última vía, y es que en la prisión de capital que ellos hacen, al ser declarada fraudulenta, sí, si la prisión de capital, donde ellos se quedan con el club definitivamente, si es fraudulenta, evidentemente se anula la ampliación de capital y tendrá que revertir otra vez el club al Atlético Madrid, que eran sus socios. Por tanto, aquí hablo sin el rigor jurídico suficiente, porque tiene que estudiar más sobre el tema. Pero, en cierto modo, un análisis simple te dice que puede haber esa posibilidad. Pero por lo que yo sé, esto no lo sabe nadie. Pero, sí, es decir, los socios de Atlético Madrid, esto no lo sabe ni el 5%. Pero claro, es que de ahí venía mi pregunta, porque por lo que yo entiendo, y corrígeme si me equivoco, es que en el año 92, me parece, que bueno, pues se puso en marcha la ley del deporte, que obligó a aquellos clubes que tenían deudas a convertirse en sociedad anónima deportiva. Pero a partir de entonces, la última referencia que yo tengo es que en el año 2010 o 2011, me parece, el Alcorcón, que jugaba en la segunda división B y era club perteneciendo a los socios, ascendió a segunda. Y después del primer año le obligaron a cambiarse a sociedad anónima deportiva. No, siempre poder... es así. No. Claro, tú asciendes de segunda B. Si... Claro, es que la pregunta es, ¿cuál es? El Alcorcón en segunda, para cuando el Alcorcón llega al fútbol profesional, como todos. De fútbol claro, entonces, ¿cómo el Atlético de Madrid puede volver a sus socios? O sea, esa era la pregunta. Entonces, no, bueno, evidentemente habría que... Claro, ese es el gran problema que hay aquí. ¿Cómo articulamos jurídicamente una situación después de tantos y tantos años? Ese es el problema. Pero lo que quiero decir es esto. A ver, lo que quiero decir con esto es... ¿Pero qué coño después estamos echándole la mala suerte el tema del Atlético Madrid? ¿Qué más quieren saber los socios? ¿Qué más quieren saber los socios para saber cuál es el problema esencial del Atlético Madrid? Porque siempre está quebrado. ¿Qué más tienen que saber? ¿Qué más hay que explicarle? Vamos a ver, lo que quiero decir con esto es, ¿cómo es posible que a mí aún se me critique por esto? A ver, es que esto es de locos. Esto de verdad solo puede pasar en un país como este, que el otro día es a lo que se llega a la conclusión cuando se habla de los políticos en tercera persona. El problema de esto es una sociedad viciada, que es absolutamente tenue con el corrupto. Sí, no, ¿vale? Es que lo que, el que se lleva dinero para casa, el que dinero para casa en este país, puede ganar elecciones con mayoría absoluta. Aquí lo que quiero decir es que el otro día salía en el top 10 de los casos de corruptela en la administración pública y con políticos, hablaron ahora de los ERE, de Bárcenas, son una risa al lado de los 500 millones de euros que se saquearon y se están siendo jugados en la Operación Malaya en el Ayuntamiento de Marbella, que los ciudadanos de Marbella estarán, pues como estarán en los próximos 20 años o 30, 40, no sabemos. Mira, y entonces, en todos los actos de juicio, en los actos de juicio de la Operación Malaya, lo que queda bien claro es quién era el artífice de todo. No se adoptaba una decisión sin que la supiera que la sabía, que fue nuestro insigne presidente, el mismo que dirigió y que se apropió indebidamente del Atlético Madrid. Entonces, ¿qué más necesitamos aquí? Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Y además quiero volver a un punto que dijiste, que me pareció interesante y muy informativo, de que existe una última vía según la cual, y no lo voy a poder decir en términos legales porque no manejo ese ámbito, pues no me manejo en ese ámbito, pero por lo que yo entendí, dijiste que había una última vía por la cual se le podía quitar la posesión del club a Miguel Ángel Gilmarín y a Enrique Cerezo. Esta es la que es, ¿sabes? Es esta la impresión fraudulenta, es evidente, es lo único que queda. Claro. Pero la pregunta. Habrá que verlo cómo se articula después, porque tú tienes razón. A ver cómo articulamos todo esto. Eso es. Pero evidentemente es cierto. En el caso de quitarle la posesión del club, y lo digo en términos muy sencillos, es que en el caso de que se pueda quitarle la posesión de ese club a Miguel Ángel Gilmarín y a Enrique Cerezo, ¿qué posibilidades hay legales de que el club pueda volver a los socios? Que por lo que yo entiendo, cero. Pero eso es lo que te pregunto para que me informes mejor, porque tú te manejas. No, mira, en primer lugar, que estos señores dejen de ser los máximos accionistas, creo que ya para ti, Madrid, sería un éxito espectacular. Sí, eso ya es punto primero. Y a partir de ahí, pues ya te digo, yo creo que aquí habría que verlo. Pero por lo menos que tenga la posibilidad, mucho Atlético, a lo mejor, de intentar participar de lo que es la propiedad de este club. Bien. Y gente que a través de la propiedad sea mucho más leal. Vale. Y no que sigan en el cargo aquellos que quedó acreditado en medio fehaciente que fueron absolutamente desleales, que saquearon al club por dentro. Pero insisto, no lo dice Javier Picayo, lo dice la Audiencia Nacional, lo dice el Supremo, corroborando los hechos de la Audiencia Nacional, aunque no pudo sancionar penalmente porque habían prescrito los delitos cometidos. Sí, sí, y porque lo dijo el fiscal anticorrupción, el señor Castresana. Y dijo que se quedó solo. Estoy de acuerdo. Pero ya yo también tuve otro día, en el acto de la Fundación de los 50, tuve oportunidad de saber cómo, desgraciadamente, este señor García Bassolo, que estaba en como acusación particular en estos procedimientos judiciales, se apartó. Sin que los hubieran muchos de la asociación Neptuno que él presidía. Y eso fue clave para que no. Que, por lo tanto, que también se significa este señor. Está García Bassolo, que cualquier atlético que sepa quién es este señor. Sí, sí, eso lo hemos hablado aquí alguna vez ya. Claro, es que lo que yo conté aquí es que los delitos habían prescrito porque del 92, que interpone la Fiscalía Anticorrupción, interpone la querella, al 99, desde el 92, en que se constituye sociedad deportiva, al 99, en que la Fiscalía de Anticorrupción se querella, pasaron 7 años. Entonces, el tipo básico de aquella, de aprobación de estafa, el tipo básico costaba 5 años para prescribir. Pero el tipo grabado estaba en 10. Y entonces, un agravante, para que pudiese ser agravado, la Fiscalía de Anticorrupción alegó el que afectaba a una pluralidad de personas. Y el Supremo, para entender que no, que era el tipo básico, no agravado, y por tanto pudiesen haber prescrito los delitos, fue que la prueba indiciaria de que no afectaba a una prioridad de personas era el hecho determinante de que ni un solo atlético se había presionado con posesión particular. Y eso no fue exactamente así. Fue que la asociación Neptuno, con García Bassolo a la cabeza, se había presionado y desistió. Casualidades de la vida, que después de desistir él, sin haber informado a todos y cada uno de los que forman la asociación, él pasa a ser miembro del consejo. Pues cada uno que piense lo que quiera. No, pero es que no, es muy fácil saber lo que hay que pensar a partir de lo que nos ha sucedido. Cada uno que piense lo que quiera, yo ya no digo más. Yo no entro en presunciones. Por si acaso, yo no entro en presunciones, pero aquí cada uno que quiera. Claro, no, pero, yo no sé qué necesita más. Yo no sé la gente del Atleti qué es lo que más necesita. No, porque, lo sé, hablando no sé. De la gente del Atleti, yo tengo amigos que son del Atleti y me muevo por foros del Atleti, y ahí se puede de alguna forma medir la opinión que tiene la mayoría de la afición del Atlético de Madrid. Y no quiero hablar en nombre de la afición del Atlético de Madrid, pero hay mucha gente, hay un sector muy importante de la afición que tiene el argumento de que si se van los Giles, igual viene otro peor. Entonces, a esa gente que le dice. Pero vamos a ver una cosa. ¿Pero cómo se puede hacer? ¿Pero cómo? Como un gol de oro. Que hizo un amigo mío, gol de oro. Como mucho empatan. Sí. ¿Quién va a poder hacer algo más que delinquir? Sí, vale. Claro, es que es imposible. Porque no hay un caso. No hay un caso que parangonable a nivel planetario donde unos señores se quedan con un club porque delinquen contra él y le hacen un agujero por dentro que lo dejan tieso durante muchos años. Y que sigan 25 años después gobernando el club. Eso, claro. Y poniéndose un sueldo de más de 1 millón de euros anuales. Aquí hay una cosa, de verdad, una cosa que yo creo que reflexionáis. ¿Vosotros os imagináis, se lo digo a más de uno que discute conmigo o tal por Twitter, os imagináis que fuese algo de vuestra propiedad privada? ¿Os imagináis? Quiero decirte, bueno, hay que olvidar, vamos a ver. Os digo así, imaginaros, por razones que sean, en una masa hereditaria que tú tengas algo de tus padres. De tus padres. Que tienes mucho aprecio. A ver, yo sé que el ejemplo no es el mejor y las comparaciones son odiosas, pero es un poco, aunque no sea lo mejor, que la gente que la gente se dé cuenta. Entonces, en la masa mayoritaria hay alguien que por un resquicio legal queda probado que se apodera de lo tuyo siendo tuyo. ¿Tú alguna vez lo olvidarías? No, y que veas cómo él lo disfruta y tú no lo puedes disfrutar. ¿Esto qué es? Yo lo que no soporto es que estos señores, habiendo destrozado el club por dentro, sin poner un céntimo de euro, lo manejen a su antojo y por encima, haciendo del club de menos de lo que puede ser gracias a lo que sí son leales, que son sus aficionados. Más leales que nadie. Leales hasta para hacerle daño al club. Porque eso ha sido la trampa aquí, la se trampa saducera, que claro. Y la trampa de que no puedes ir nunca contra el club, no puedes ir contra el club, más contra el club. Mentira. Entonces, no protestes, que es peor para el club. ¿Cómo que es peor para el club? Y entonces yo siempre digo lo mismo. Yo no sé vosotros, ni los que están oyendo. Y por eso lo hago. Aparte de porque no soporto, es que me pongo, yo es una enfermedad que tengo, que me toman por idiota. Pero yo no conozco otra manera de defender a algo que quiero que yendo contra quienes delinquen contra él. Es que no sé otra manera, lo siento mucho. Pero es que yo contra algo que quiero, como ha sido la Leti, si alguien delinca contra él, me tiene enfrente. Aquí no. Aquí no. ¿Por qué ha sucedido todo esto? Es la pregunta del millón. Le preguntamos a todos los invitados especiales. ¿Por qué se ha llegado a esa situación? ¿Por qué se ha permitido pues eso ya, esto durante...? Como yo he dicho, esto es un problema de psiquiatría social. Y después hay un tema que está muy claro. Ahí está muy claro y lo hemos hablado muchas veces. Pues evidentemente en Zaragoza pues hay reacción de la prensa contra el dueño, pues porque es el club representativo de la ciudad. En Gijón lo mismo, tal. No. En Madrid. Olvídate. El movimiento de Zaragoza y el movimiento de tal es que los periódicos, por A o por B, están en contra de esa gente. Es decir, yo veo el grupo Prisa, comandado por José Ramón de la Morena en El Larguero y tal, y habla de Agapito y lo tacha de ladrón para arriba. Y vas a la COPE, y vas a Onda Cero, y más de lo mismo. Sí. Claro, la gente lo escucha. No, pero a ver, espera. Primero de todo, a ver. Lo que yo creo es que eso nace en el sitio de origen. Aquí el problema es, como me dicen a mí muchos periodistas, que las he tenido tiesas, si los propios aficionados no defendéis a Leti, no seré yo el que vaya a decir lo que vosotros no defendéis. Cuidado. Entonces, nace en el origen. ¿Y el origen cuál es? La ciudad tiene un club representativo históricamente y se dan cuenta que hay alguien que le puede hacer daño. Reaccionan para salvaguardar lo que es suyo, en el sentido de que si el Zaragoza o el que sea va bien, al periódico de esa ciudad le va mejor. Eso en Madrid no ocurre. En Madrid toda la prensa está subordinada al interés del equipo que antiguamente era el rival ciudadano. Por tanto, cuanto peor, mejor para la Leti, porque así tendrá mucho más fácil cantar las loas del equipo que fue su rival ciudadano. Eso es indudable. Entonces, y a los hechos me remito. A algún señor que es Heidi o Santa Teresa de Jesús al lado de estos señores, se lo cargó algún medio en cuestión de horas. Claro. ¿Por qué no ocurre lo mismo? Sin embargo, cuando Eduardo Inda, por ejemplo, el editor de Marca, pidió pruebas de estos señores. ¡Pedir pruebas! Pero vamos a ver, que tengo aquí. Joder, hombre, yo soy de abogacía, pero cualquiera podéis verlo aquí. Sí. Vete a ver las sentencias, macho. ¿Qué más pruebas que tienes? Porque os recuerdo a todos que estos son hechos. Las sentencias tienen un apartado que son hechos probados. Y que además a los imputados, como Jesús Gil y Gil, su hijo, y Enrique Cerezo, le protege la presunción de inocencia y de un indubio per reo. La prueba tiene que ser absolutamente fehaciente. Porque el indubio per reo lo que dice es que ante cualquier atisbo de duda hay que beneficiar al reo y dejarlo, es decir, y absolverlo. La gente se echa más a la cabeza, pero tiene un sentido práctico, un sentido de cierta justicia natural, que es, siempre es mejor que haya 100 culpables en la calle que no un solo inocente en la cárcel. Entonces, hay veces que hay gente que no ha visto el sumario y entonces se sorprende. ¿Cómo se ha salido suelto? Oiga, salir suelto no quiere decir que el juez haya tenido dudas de que algo pudo haber estado cerca del delito. Pero el indubio per reo le obliga que ante cualquier atisbo de duda, creo que sí, pero tengo una duda, tienes que absolver. por esta norma natural que os dije antes. Entonces, lo que os quiero decir con esto que pasa, señores, fueran condenados por el Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional, más y más instancias judiciales en este país, tuvo que haberse acreditado todo de una manera absolutamente fehaciente, como constan las sentencias. No, pero ¿vale? Estamos a... Entonces, ¿qué mayor prueba, qué más prueba quieres? Sí, pero es que de lo que yo estaba hablando... Venga, antes, venga, por favor. Sí, sí, no, yo personalmente estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que todos los que estamos aquí también. Pero la pregunta, para mí la pregunta es, ¿por qué, como te he preguntado antes también, por qué se ha llegado a esa situación y por qué 26 años y dos generaciones de aficionados del Atlético de Madrid no han opuesto ningún tipo de resistencia? O sea, yo evidentemente, te he dado dos datos. Uno, el primero es la prensa. Lo que hoy en día, y más, con la idea global y demás, lo que no llega no se conoce, no existe. Decía el otro, si no se hace la tele, no existe. ¿Vale? Yo también os puedo decir que yo salía, qué sé yo, en Twitter, cuando a mí me abrió Radio Marca el Twitter, yo junté 1.000 followers en cuestión de, no sé, 2 meses. Estoy en 1.400 porque no salgo Radio Marca desde hace 10 meses o 12. Esto es la puñetera realidad. A mí no me afecta, ya os lo dijo ahora, que ya no me afecta, pero eso os pongo un ejemplo un poco práctico, de anecdótico, pero es la puñetera realidad. O estás en los medios o no existe. Entonces, yo siempre comento lo mismo. Cuando el día del Racing de Santander salen 8.000, que la gente dirá, va, es que es una minucia, bueno, son 8.000, es porque un diario, el más vendido a nivel nacional deportivamente hablando, pues en unos 15 días, pues arremetió contra Miguel Ángel Gil y le dio voz al hijo de Vicente Calderón y le dio voz a, no me acuerdo aquella, pero algunos... gente de la ETI, pues archiconocidos, anti actual gestión, y era portada, y eran hojas enteras. Sí, sí, sí. Entonces, eso ya llegaba al común de los mortales. Y después, ¿qué ha pasado también? Coño, que si esto se constituyó en el 92 y llegaron en el 97, empezaba a sumar. 13 y 13 de 26. Hay una generación entera de atléticos que a lo mejor ni les interesa esto. Han conocido a este Atlético, no han conocido a otro. No saben que el Atleti era el verdadero rival del Real Madrid. No saben que el Atleti, cuando el Madrid quedaba campeón de Europa, le ganaba finales de Copa del Rey. Sí. No saben que en los años 70 el Atleti Madrid jugaba 3 semifinales de Copa de Europa. No tienen ni idea. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero una pregunta que te quiero hacer en la misma línea de lo que dijiste antes de Twitter y de los followers que tuviste y esa representación que hiciste de que tienes que estar en los medios para que te... A ver, pues una, a ver, es muy anecdótico, ¿no? Tampoco... Sí, sí, anecdótico, pero pues, es la pregunta... Es muy anecdótico, cuento la anécdota porque te das cuenta que si no sales en los medios, pues evidentemente pues no te conoce nadie, punto. Vale, nada más. Pero la pregunta es que si todo lo que estás contando aquí ahora... Si lo quisieras contar mañana en Radio Marca, ¿a ellos les interesa escucharlo? Perdóname que me ría. Sí, no, pero entenderás por qué. Como te lo respuesta pregunto ya, ¿no? Esa es la respuesta. Sí. No, es una respuesta perfecta. Pues ya todos... A ver, vamos a. Mira una cosa. Yo empecé en Radio Marca hace 6 años. Y bueno, yo, claro, estando aquí en un pequeñito pueblo, capital de provincia, como nuestro amigo Carlos, que es Pontevedra, tú no eres consciente de la repercusión que tiene un medio a nivel de tirada nacional. Yo empiezo a tenerla cuando llego al Calderón a algún partido, cuando yo voy, como yo todavía de incógnito, al Calderón a ver un derbi. Y entonces allí, tomando mis cervezas con mis amigos de la Leti toda la vida, me empiezo a dar cuenta, coño, que hay gente que me empieza a reconocer. Hombre, yo cuando me levanto en el viaje a Bucarest para hacerme una foto, que me pide alguno que me reconoció, porque hubo alguien que me llamó por mi apellido, Picayo, en la cola, y entonces me empezaron a preguntar, ¿ustedes son de Radio Marca? Entonces ahí te das cuenta que es un medio pues muy oído, vale. Yo es evidente que rápidamente, pero en cualquier medio, me di cuenta que yo era incómodo para mucha gente en tertulias. Esa era la pregunta. Yo no iba a perder el tiempo. Yo iba a lo que iba. Yo cuento una anécdota. La primera vez que me veo reflejado, que lo seguí mucho, para mí yo soy de internet, soy un negado. Yo del Twitter no me había Radio Marca y tal, pero me acuerdo que era la página, creo que era colchoneros.com. Entonces me llama un amigo y me dice que yo he salido ahí alguna vez, me felicitan y tal, ¿no? Y me acuerdo que uno que manda, pues en un post manda su comentario, se hizo eco de algo que es muy significativo. Yo estoy en Pontevedra, aquí en mi despacho, en la calle Marquesa, a 130 kilómetros de Madrid. y tenía cuatro personas en los estudios de Radio Marca, o si no, alguno por teléfono. Y entonces yo hice una reflexión en voz alta, una interrogante, y dije, yo lo que no entiendo es cómo tiene que ser Javier Picayo, que vive aquí, que está en el despacho calle Marquesa, en Pontevedra, tiene que ser el único que hable de la sentencia del Supremo de Audiencia Nacional. Claro. El que comentaba, no ha acabado, porque esto es lo bueno. Lo que comentaba, y que claro, que fue, que es la puñetera realidad, es lo llamativo. Decía el que escribía, ¿sabéis lo que pasó? Que hubo un silencio sepulcral. Nadie me respondió. Y yo insisto que ya estoy, empiezo a hastiarme primero, porque creo que no sirve para nada todo esto. Hay alguno, pues, se lo digo a alguno que sí que me felicite y tal, y digo, mira, pues por vosotros, por gente como con que basta con alguien te felicite y que dice que hablo en algún medio o un podcast como el vuestro, pues que puedo ser su voz, pues hay veces que me reactivo un poco. Pero yo estoy pagando un precio muy alto. Porque yo trato de introducirme en el ámbito de la representación de jugadores, que con mi discurso y tratando de ser honesto, pues me pasa lo que me casa, que llevo 12 años y lo poco que gano, aunque fuera de la representación es dinero, me cuesta Dios y ayuda a ganarlo. Y más comparativamente hablando, como veo que algunos ganan el dinero, qué fácil lo tienen. Sí. Entonces, hay veces que lo pienso para mí, digo, pero ¿a dónde? Ya soy más que Robin Hood, ¿para qué? Porque también os digo que yo, pues al principio Radio Marca entraba con 20.000 colaboradores de Radio Marca, bueno, con 20.000 de Radio Marca. Todo el mundo pedía que entrase, porque creo que llamó la atención que alguien se postulase claramente, sin ningún tipo de ambajes y sin ningún tipo de protocolo, como aficionado de la Leti, que no es incompatible con después ser un buen profesional de la representación. De hecho, desgraciadamente, con quien no haré posiblemente o no querrán que haga alguna operación, que yo estoy dispuesto, no tengo ningún problema, será el propio Atlético de Madrid. ¿De acuerdo? Es decir, yo sé diferenciar. Y además, mi labor como aficionado, se lo cuento, y como hincha, es mi homenaje al Calderón. Entonces, lo que nadie se cree, y lo voy a repetir por 25ª vez, lo que nadie se cree es que yo lo haga de manera absolutamente desinteresada. Si alguno llegué, me acuerdo a alguno que también en el Colchoneros, no, debe ser que tiene problemas con los que no le fichan jugadores. De verdad que me dio la risa, estuve horas y horas riéndome. ¿Y sabéis por qué lo hago? Porque siempre cuento lo mismo, porque para ser hambre física por Athletic, cuando estudiaba en Santiago y me escapaba a Madrid a escondidas, sin un duro, y me quedaba sin dinero, y volvía a Santiago y comía arroz blanco una semana. O por ejemplo, como no pude ir a la hasta final, que yo estuve el 28 de junio del 92, y no pude ir por una primera comunión de mi hijera sobrina, resulta que me voy y llevo a dos amigos míos, que los espero en el Calderón, bueno, en el Hotel Puerta Toledo, a dos amigos para llevarlos. A uno ya lo tengo, bueno, es más o menos atlético, el otro lo quiero hacer atlético porque no simpatiza mucho. Y entonces me hace mucho caso a mí, hay que ser de la Leti, hay que ser de la Leti y tal. Y los llevé y estuvimos al lado en el fondo sur, bueno, al lado de lo que es el frente atlético, para que viesen un poco cómo se vive el derbi. Lo que es insoportable es 14 años levantarse de cama en el Puerta de Toledo con ese sabor amargo de volver otra vez a saber que voy a venir a Pontevedra a ser chorreado por ser de la Leti y volver por 14 años consecutivos, 14º año consecutivo, a volver a perder contra el Real Madrid. Es por lo que lo hago. Porque yo estoy convencido que podemos estar más cerca del Madrid de lo que venimos estando. Estoy convencidísimo. Sí, de hecho, el otro día Fernando aportó el dato de que de los últimos 40 partidos que jugamos, de los últimos 40 derbis que jugamos, que son precisamente los que se han jugado desde la conversión de club a Sociedad Anónima Deportiva, de esos 40 ganamos 3, contando el de hace un mes. 3 de 40. Pues imaginaros. Pero y hay un dato más demoledor aún, si cabe, ¿eh? Un dato más demoledor. ¿Sabéis lo que es esperar 17 años, siendo el tercer presupuesto, el tercer cuarto presupuesto siempre, estar esperando 17 años para ser terceros? Y lo celebremos como si nos va la vida en ello. ¿Vosotros os imagináis? Déjame, solo un apunte y yo lo dejo. Ya sé que estoy hablando de más, pero es que, como ahora no tengo oportunidad mucho de hablar y se me ocurren tantas ideas para daros, vosotros, el tema es, nosotros somos el tercer presupuesto y estamos 17 años sin quedar terceros. Y aquí no pasa nada. Tenemos al mejor gestor, tenemos a Falcao, está bien. ¿Vosotros os imagináis que si el Madrid y el Barça tienen los dos presupuestos más altos de la competición, que durante 17 años no quedas entre los dos primeros? ¿Os imagináis? Imposible. ¿Os lo podéis imaginar? Cambian la ley, cambian. ¿Os imagináis que haría que la afición del Barça del Madrid hiciese como la de Leti? ¿Os lo imagináis? No, para nada, para nada. Pues ahí se resume todo. Quiero reforzar tu dato con otro dato más. Es que antes te dije que se ganaron 3 de los últimos 40 derbis que se han jugado en los últimos 21 años en los que el Atlético de Madrid ha sido Sociedad Anónima Deportiva, pero los 5 años anteriores, que también estaba Jesús Gil, pero el club seguía siendo de los socios, en esos 5 años también se ganaron 3. Y recuerdo, no había nacido o tenía un año, pero he leído que el primer año de Jesús Gil ganaron 0-4 en el Bernabéu. Y luego está también el... Joder, con López Ufarte y con el Cochea, si hemos salido un repase, un diluvio universal, 0-4. Con Menotti y entrenador. Coño, tú eres tan joven. Sí que me acabas de dar el disgusto de la noche, macho. Bueno, joder, que yo estuve el 27... Yo le explicaba a mi sobrina para convencerla que me liberase el compromiso y casi me mata, para irme hasta final. Le trataba de explicar que yo llevaba 21 años esperando. Porque siendo yo aún recuerdo como soy hoy, un 27 de junio de 22, Javier Picayo bajó 8 kilómetros andando por segundo año consecutivo, porque el año anterior había estado con el gol de Alfredo en el 108 de la prórroga, creo que fue más o menos, sí, al Mallorca. Bajé los 2 años consecutivos del Bernabéu a Neptuno, 8 kilómetros andando. Feliz de la vida. Le decía a mi sobrina hijada que era andando yo creo que no llegaba. Pero joder, qué joven eres, coño. Bueno, otro dato que ya es más, quizá no tenga mucho valor, pero esas dos finales que ganamos como club, que ganamos esas dos finales contra Mallorca y Real Madrid, el año siguiente, en el año 93, nos eliminó el Barcelona en octavos con un parcial de 11-0, si no me equivoco, en octavos o en cuartos cierto de final. Y el 0-5, creo que el 0-5 en Liga, estuvimos, fue cuando empezó a crearse esta lealtad ya absolutamente ciega, donde incluso pues allí la gente animaba y no paraba y tal, que está bien, pero hasta un límite. Hay que llegar a un límite donde no puedes pasar. Totalmente de acuerdo. Porque si no le das manga ancha completamente a los dueños. Sí, sí, sí. Otra cosa que quería decir es que creo que en esos 21 años en los que el club ha sido, en los que el Atlético de Madrid ha sido Sociedad Anónima Deportiva, nos hemos clasificado terceros 2 veces, si no me equivoco. En los 5 años anteriores, ojo, estamos hablando de los 5 años en los que estuvo Jesús Gil, pero el club pertenecía a los socios. Y en esos 5 años, el club terminó tercero 3 veces, y que nunca bajó del cuarto puesto. Y en estos últimos... Pero claro, pero es que, a ver, pero es lo que te estamos comentando, Carlos. Si el Fircas Castresana dice que hasta el 99, desde el 92, se habían detraído 11.000 millones de pesetas, es evidente que tú y yo, estoy convencido que hacemos mejor equipo que Guardiola con 11.000 millones más que sin los 11.000 millones. Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Sí, totalmente, todos, yo creo que todos estarán de acuerdo. Entiendes, por eso te digo que es del género, es de no sé, de verdad, para ir a un programa, no me acuerdo cómo se llama este programa, de 4 que hay no iba a decir, de temas de parapsicología y poco más. Cuarto milenio, sí. Cuarto milenio, es decir, es de cuarto milenio esto, de verdad, es decir, que la gente no quiera verlo. Sí, la verdad. Es alucinante, coño. Es que es alucinante, porque al final la gente ha caído en una, como os digo yo, en una situación de que es que esto es una desgracia, todo esto es algo de la mala suerte, pero vamos a ver, el Pupas, que lo he contado 75.000 veces y que no cuento nada que no sepan miles y millones de atléticos o deberían saber, se nos pone porque el Bayern de Múnich, por cierto, el Bayern de Múnich, no estamos hablando de un equipo de broma, nos empata en el descuento casi, en una final de lo que sería la Champions. Sí. Por eso somos el Pupas. Se dando cuenta. El nivel de exigencia de antes al de ahora. Que eso ha sido pergeñado de manera evidente, de manera civilina y de manera consciente por quienes están en el club, que esa es otra parte del problema. A los de los últimos 25 años se le ha hecho creer que el nivel de exigencia con el Atleti es muy inferior al que debería ser por historia, tradición, club y escudo, que es el único club en el mundo que tiene el símbolo de la capital del Estado español, Madrid, la OSA y el Madroño. El único. Oye, y ahora, no hay nadie más en el planeta. Ahora que estabas, ese símbolo en la camiseta. Digo, ahora que estabas comentando esto de por qué nos llamaban el Pupas, ¿no? Que ya no gustaría ahora que fuese por esas historias. Joder, coño, que nos empate una final de la Copa, claro, Europa del Bayern de Múnich, ya me contarás. Por eso te digo. Ahora hemos entrado. Ganó tres Champions seguidas, ¿eh? Fue un Bayern que ganó tres Champions seguidas, que componía la gran parte de la selección alemana, que ganó dos mundiales y una Eurocopa, récords que, por cierto, ha batido la mejor selección de la historia, que es de España. Pues ese equipo alemán estaba compuesto por aquellos jugadores del Bayern que en el minuto 93 de aquel partido iban 1-0 perdiendo contra el Atlético. Carlos, no, pero es que el Atleti en esa década, al Madrid le ganaba la Copa Europa, le ganaba la Copa del Rey y se enfrentaba en semifinales de Copa de Europa. Íbamos a desempate en Zaragoza. Eso es. No lo olvides. Y con se habla de aquellas crónicas, de aquella, pues el arbitraje, pues como no podía variar, no va a variar. Pues entiendes, es decir, ese era el Atleti. A lo que iba yo. Ahora, después de tantos años, hemos acabado en el puesto esta temporada que supuestamente nos corresponde por presupuesto, terceros. Históricamente también deberíamos estar ahí, o sea, en el puesto donde nunca deberíamos haber salido, entre los tres primeros, gracias a circunstancia, a la suerte, porque sabemos que todo ha sido porque ha venido Simeone, que era el que no querían, y ha venido y ha dado la casualidad de que era el entrenador que el equipo necesitaba. Pero ahora hemos entrado en Champions, ¿y ahora qué? O sea, este año se han cumplido los objetivos y va a cambiar algo. No, pues mira, Jorge, ¿sabes cuál es la gravedad del asunto? Lo que os dije antes del trile. Pues ahora empezaremos a subastar toda la plantilla. El equipo que hemos llevado aquí, pero se ha subastado el primero, la máxima estrella, la del Falcao. Veremos de aquí al verano cuántos más, si hay alguno más. Yo confío, a ver, todo el mundo confía ciegamente en Simeone, pero Simeone tiene una papeleta espectacular. Sí, sí. Si Simeone consigue que esta base del equipo esté 4 o 5 temporadas, yo de verdad tengo que ser incrédulo. Entonces sí que ya es para hacerle un monumento donde sea. Yo creo que no se va a dar. Ya os lo digo ahora. Pero eso es el gran problema que hay aquí. Pero entonces aquí tú nunca crees puede que haber ningún Simeone tipo de aguantará. No, bueno, eso ya es otro tema. Pero no. Y aparte de otra cosa, ya coincidió que este año, en el derrumbe brutal del fútbol español, todas las sociedades están como están. Que eso es lo que nos ha permitido. Aquí el tema es que jugamos con ventaja. ¿Entiendes? Es decir, a ver, aquí lo que tenemos que valorar es, vosotros veis una final de Copa, Real Madrid-Atlético Madrid, y allí se enfrentan dos aficiones. Vosotros veis mucha diferencia entre aficiones. Lo que hay es una afición, evidentemente, mucho más hincha que la otra, que es de la Atleti. Evidentemente podemos ser minoría, y más en el terreno estado español. Pero lo que yo creo es que a nivel social no hay una distancia tan sideral como institucional existe. Sí, sí, sí. Sí, no, ¿por qué? Claro. Pues porque evidentemente Florentino sabe que tiene detrás a que si no cumple con determinados objetivos, los socios lo pueden poner en la puñetera calle. Es más, este mismo año por primera vez ya hay algún medio de comunicación que empieza a discutir a Florentino. Entonces, lo que existe es una diferencia sideral, abismal. Es más, le felicité en el Teatro de Vacas del Retiro, con la Fundación de los 50, me presentaron personalmente, además José Luis Ayuso, porque yo me presenté a José Luis Ayuso porque había estado con este podcast con él hace unos meses. Entonces me presentó a Severino Lorences. Oh, sí. Y yo le conté a Severino Lorences cómo un día, en la cafetería Pasaje, del que soy presidente de Atlético de Madrid los últimos 20 años, en Soportales de la Vía número 6, un día abajo, de la parte donde vemos los partidos de fútbol, y me encuentro un diario que en el centro hay una entrevista al tal Severino Lorences. Y me puse colorado porque por primera vez encontré a alguien en los medios que decía cosas que yo pensaba. Y yo soy el que dijo que la diferencia fundamental entre el Atlético y el Real es lo institucional. Quienes representan a un club y quienes representan a otros. Bueno, no, te has confundido. Porque en masa social, evidentemente, son más grandes, pero no tan abismalmente grandes. Más grandes. Sí, pero digo que o sea, está bien, pero está mal dicho, porque los que representan al club o los que no lo representan, porque esta gente no representa. No, evidentemente, les importa un bledo el club. Sí, sí. A ver, la frase resumen de las sentencias del Supremo y de la Audiencia Nacional es la deslealtad al club. Lo que te explica el Supremo y el Nacional es, oiga, mire, estos señores miraron por encima de todos sus intereses particulares, a costa del Atlético de Madrid. Que al Atlético de Madrid hacían daño, les importaba un bledo, fueron desleales con el club. Porque ellos fueron ahí a lo que fueron, que era a su puro interés particular. A mí lo que me hace gracia de esto es cuando se les critica, como estamos haciendo ahora, como se hace, como se debería hacer constantemente, y dicen que no se les puede criticar porque vamos en contra del club, ¿no? Y que cuando las cosas y que solo se les critica cuando las cosas van mal, ¿no? Pero me hace mucha gracia porque hacen esa diferencia, ¿no? O sea, criticarles a ellos es criticar al club, pero cuando llega el momento de hablar de la deuda que han creado, no, esa deuda es histórica. Ahí ya no son ellos el club. ¿Cómo que es historia? No, la deuda cayó de Marte. Según ellos, la deuda cayó de Marte. Es que venimos con la deuda perpetua los últimos 25 años. Las informaciones sobre el Atlético de Madrid, tú lees, y claro, es que es para cortarse las venas, porque te pasa los últimos 25 años, el punto de partida es siempre es lo mismo, todo se justifica en base a la deuda. Claro, como el club está quebrado, entonces no se puede gastar. Como el club está quebrado, tenemos que vender. Como el club está quebrado, no podemos retener a nuestras figuras. Como el club está quebrado, tenemos que vender a nuestras figuras de la base. Pero ya está bien, hombre. Oye, y siempre está quebrado y lo elegimos mejor gestor. Sí. ¿Cómo? No, es que la pregunta es por qué el club está quebrado. Evidentemente. Y por encima, claro, que todo esto es que ya está la tomadura de pelo, como la gente traga, que hace 2 años nos encontramos con que se ha elegido el mejor gestor. Claro, casualmente en un foro donde el que manda es un determinado agente vinculado a un fondo de inversión que casualmente es con quien se hacen todas las operaciones de calado en el Atlético de Madrid. Todas se hacen con el mismo fondo de inversión. Sí. O, si no es con ese fondo de inversión, con las personas que están vinculadas a dicho fondo. Por cierto. Y que nos cuentan que es porque como el fondo de inversión es la Cruz Roja Internacional y pues coincidieron de pequeños siendo al colegio, son tan amigos que lo hacen por ayudar al Atlético de Madrid. Lo que pasa es que pasan los años y dices tú, pues menuda ayuda, porque con esta ayuda cada vez estamos más quebrados, nos interviene la UEFA, pues casi mejor que no nos ayuden. Sí. De verdad, yo me río por no llorar y os digo, yo empiezo a estar hastiado. Sí, bueno, lo último, ahora que estabas hablando de esta gente, lo último, no sé si os habéis enterado, se supone que es un rumor todavía, pero se comenta que Méndez anda detrás de Oliver Torres. O sea, ya no nos deja ni siquiera ni que lleguen a debutar en condiciones en el primer equipo, ¿no? O sea, lo van a manejar ya como moneda de cambio, como calderilla, sin que haya llegado el pobre chaval a poder despuntar, ¿no? O sea, no, aquí hay una realidad que es evidente, y aquí cada uno que presuma lo que quiera. Yo, claro, yo no, a ver, a todo esto no sé si lo sabéis. Yo conocí en el mundo del fútbol, pues a gente como yo que vinculamos derecho y deporte. Entonces yo tengo un proyecto con algún compañero y hemos conseguido la sociedad correspondiente de asesoramiento de derecho jurídico deportivo, bueno, de asesoramiento jurídico deportivo. Pues bien, recientemente en Las Rozas, hace muy poquito, vino Emilio García Silvero, que es de aquí de La Coruña, que hasta el verano pasado fue el asesor jurídico de la Federación Española de Fútbol. Un chaval joven, muy bien preparado. Y pasó a la UEFA. Entonces hubo unas charlas sobre los fondos de inversión. La persona que él trajo de la UEFA lo dejó muy claro en su ponencia. Por cierto, sé que estaban allí, porque sé que estaba Juanma López, pues gente vinculada, por ejemplo, al fondo de inversión que aparece siempre vinculado a Atlético de Madrid y a algún otro club, que es el Doyen Group, este. Bien. La persona de la UEFA dijo que tenía muy, muy claro que iban a intentar derogar por todos los medios a los fondos de inversión. Pero que era evidente que el problema no estaba fundamentalmente en Europa. El problema donde se compra a los jugadores, se compra, ¿cómo? Se le compra hasta el alma, es fuera de Europa. Sí. Sudamérica y zonas limítrofes. Entonces decía que el problema estaba en la FIFA y por lo que él sabía, la FIFA no se estaba tomando en serio, lo mismo que la UEFA. Y sabéis que en su día el West Ham en la operación de Mascherano y Tevez, claro, ahora poneros en situación, Tevez y Mascherano, con todo el cariño, con todo el cariño y respeto, jugando en el West Ham, que jugaron. Pero la operación se hizo a través de un fondo de inversión, fue sancionado el West Ham. ¿Vale? En Inglaterra no puedes hacer operaciones con fondos de inversión o en la Bundesliga, las que hoy ya están muy por encima en rigor y en todo de la Liga Española. Entonces, el Parlamento Europeo está con el tema de los fondos de inversión. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Por qué el Parlamento Europeo o la UEFA quieren acabar con los fondos de inversión? ¿Porque son buenos para el fútbol? Lo que está muy claro es que la UEFA ha detectado que, y eso es clave de todo lo que vengo hablando aquí a la hora de descapitalizar los clubes de fútbol. Vamos a ver, si yo como club vendo a Torres, De Gea, Falcao, el que sea, el dinero lo cobra el club y el club pertenece a una federación que a su vez pertenece a una asociación de federaciones. Es decir, el Atlético de Madrid pertenece a la Federación Española de Fútbol y la Federación Española de Fútbol a la UEFA. Por tanto, el dinero queda en el fútbol. Ahora, si el dinero lo ingresa a un fondo de inversión, el dinero generado por el fútbol puede salirse de lo que es el propio fútbol y, por tanto, empobrecer al fútbol. Claro. Es decir, lo que los aficionados del fútbol crean pagando pay-per-view, abonos, merchandising, puede irse fuera del fútbol. Porque, evidentemente, si lo cobra o lo percibe un tercero ajeno a los clubes de fútbol, pues puede acabar donde vosotros queráis. ¿Entendéis? Ahí ha quedado bastante claro, yo creo, ¿no? O sea, sí. Hombre, por favor. Dónde va todo, ¿no? Pero a ver, que insisto, que tampoco os estoy hablando de cosas que Javier Piquero sea aquí un... Esto ha venido a las Rozas, que es la ciudad deportiva de la Federación Española de Fútbol, y lo ha explicado la persona que Emilio García Silvero trae de la UEFA. Y lo tiene muy claro, porque es un tema que está en el Parlamento Europeo. Entonces la pregunta es, ¿por qué España, Portugal o Turquía sigue sufriendo esto y Inglaterra y Alemania no? Pues cada claro que piense lo que quiera. Hombre, yo supuestamente es por las amistades buenas que tiene Miguel Ángel Gil y porque nos hacen un favor grandísimo a Atlético Madrid. Pues nada, pues a chuparse el dedo. Sí, yo tengo una cosa que añadir, que leí la noticia de que, como estamos hablando de jugadores en copropiedad y los fondos de inversión y el papel que tienen en el fútbol a día de hoy, y a partir de ahí también hablamos, lo hablaste tú, de que el problema surge a partir de fuera de Europa, en esta misma línea, pues he leído una noticia de que los traspasos que en su día, por ejemplo, en el caso del Atlético de Madrid, el fichaje que hicimos de Agüero está siendo investigado por supuestas irregularidades. Igual que el traspaso de la Betis al Nápoles y otros dos o tres casos. Entonces me pareció oportuno aportar este... Sí. Pues bueno, si tú lo dices, yo ese es un dato que desconozco, pero vamos, no sorprenda nada de cara al futuro, absolutamente nada. Sí. Si quieren meter mano en esto, evidentemente que nos vayamos preparando. Es que, pero aquí hay una cosa, mira, hay otra cosa más. Pero mira, hay otra cosa más. Eso es muy sencillo, mirad. Que antes se me fue el santuario también, porque son mil datos que os puedo, que os intentaría aportar. Vamos a ver. ¿Por qué casualmente, el que se puede llevar el gato al agua y el que está dispuesto a arriesgar una importante cantidad de dinero en la representación de Oliver Torres es el mismo agente que a través de un fondo de inversión hace todas las operaciones de alto standing con el Atlético de Madrid? ¿Por qué? Ah, porque le interesa venderlo y hacer caja y sacar... No. Es evidente que él tiene que tener muy de mano al club propietario de sus derechos federativos para que arriesgue tanto en ello. Ah, claro. ¿Por qué no lo compra otro? Sí, pero la finalidad es la misma. ¿Por qué otra gente no va y dice, quiero los derechos económicos de Oliver Torres? Se los va a llevar la gente con el que atreve un fondo de inversión, el Atlético de Madrid negocia todo. Claro, porque Méndez... Es que como me caliento un poco más, voy a decir cosas que ya son más complicadas, hombre. No, pero es que esto es evidente, que Miguel Ángel Gilmarín, y por consiguiente, desafortunadamente, el Atlético de Madrid, le trata diferente a Méndez que a otros agentes, y por lo tanto él quiere arriesgar esos 3 millones... No, aquí, mira, no hace falta que acabe yo en el juzgado, ¿no? Porque me lo ponen más fácil, hombre, fíjate tú, mira. A mí hay un señor que me da mucha atención porque de repente saca, y estuvo unos días sobre con el tema, es el mismo que estuvo atacado contra Calderón, Ramón Calderón, durante años. Supuestamente, para me hacía gracia, porque bueno, mientras él trataba de limpiar pues la supuesta corruptela, según él denunciaba, en la presidencia del Real Madrid, llevaba 20 años callados cuando hay delitos en el Atlético de Madrid que dicen que era el club de sus amores. ¿Vale? Concretamente el señor Avellán. El señor Avellán denuncia una trama de corruptela en la base del Atlético de Madrid. Oh, sí, sí. Si lo hablamos aquí, lo hablamos aquí. Vale. Claro, a mí me llamaba mucho la atención que se tirase horas y horas hablando de eso, con datos, investigación, además una investigación seria, porque daba datos, nadie lo llevó al juzgado porque los datos estaban ahí. Quiénes representaban a los jugadores, a quién obligaban a pasar por su representante, a quiénes, vamos, por quién tiene que representar, esas personas al mismo tiempo vinculadas al club, tal y cual. Claro, pero lo hizo en una época simultánea a cuando se descubre en Portugal que el Atlético de Madrid paga 14 millones por Pizzi y que el Braga declara solo haber cobrado el 63% de hechos 14 millones de euros. Por cierto, con Méndez por el medio. Sí. oiga, pero vamos a ver. ¿No tiene usted más sencillo llamar a Portugal a hacer un par de llamadas y a lo mejor investigamos un poco el tema Pizzi? Porque el tema Pizzi no ha investigado nadie. Algo que llama la atención, pero llama la atención que vamos, que es que es espectacular lo que llama la atención. ¿Por qué es espectacular pagar 14 kilos por Pizzi, un jugador que Simeone dice que no está apto para la primera plantilla, cuando nos contaron insignes periodistas que pagar 5 o 6 por Diego era carísimo, que era un jugador absolutamente fundamental, y que a día de hoy, si uno sigue contando, sigue siendo fundamental para Simeone? Sí, ya lo dice. Que eso nos investigue. Entonces, claro, es que Oliver Torres jugaba en el filial del Atlético de Madrid este año. Suplente a veces. Sí. Pues, no, pero es que cada uno piensa lo que quiera. En mi opinión, lo que Méndez intentaba hacer con Oliver, y digo intentaba porque por lo que aparece en los medios hoy, es que Oliver ha rechazado cambiar de agente. Eso no sé sí, si pero es ahora verdad, pero resulta es que Méndez va a comprar a la gente también. Bueno, la solución es comprar a la gente. Eso no lo había leído. Si no puede comprar al jugador, porque no quiere cambiar de agente, compra al jugador y a la gente. Esto ya es de risa. Vale, pues no, que me explique a alguien cómo se puede comprar a la gente. Sí. Aparte, mira, aquí hay otra cosa. A ver, aquí hay otra cosa que de verdad que esto ya es... porque la gente nos toman por imbéciles. Entonces, es que te digo que no lo soporto. Mirad, vamos a ver. Yo como un jugador, lo máximo que me permite un reglamento de la Federación Española de Fútbol es vincularme 2 años de contrato de representación. 2 años. Que yo tengo la representación en exclusividad. Punto y se acabó. No sé si sabéis, porque además yo, pues mira, hoy estoy hablando con su primo, que también es un jugador que yo represento, y bueno, pues aquí hay un revuelo en Galicia y ha llegado a toda España, que es el tema de Iago Aspas. Iago Aspas es el que tiene el transfer porque supuestamente hace la operación con el que no es su representante a través del contrato de representación que tiene firmado. De su mismo pueblo, eso de Moaña. ¿De acuerdo? Y se va a hacer la operación y ya veremos qué pasa. Porque tú no puedes comprar al jugador. Otra cosa es... Es decir, tú, ¿qué es eso de pagar 3 millones de euros a la gente por el jugador? Tú a la gente lo único que puedes hacer es situarse en su posición. Hasta ahora, ese señor a mí me ha dado 2 años de representación en operaciones que él participe. Las hago yo soy el representante de exclusividad, 2 años. Tú, si quieres, me compras eso. Me estás comprando que durante 2 años, si no ha transcurrido ya 6 meses, un año o año y medio, que no lo sé. Porque cualquier periodo de vigencia superior atenta contra los reglamentos de la Federación Española de Fútbol. Otra cosa es que, bueno, que a nivel de jurisdicción ordinaria, un juez lo estime como legítimo. El tema sería ya solo denunciable en la vía de la Federación Española de Fútbol o en la UEFA. A lo mejor, no sé, puedes a través de firmar un contrato de representación durante 5 años y hacerlo valer ante la jurisdicción ordinaria. ¿Pero entonces qué quiero pagar 3 millones de euros por los derechos de qué? ¿De qué? Tú eres el representante de un jugador. No, pero es que eso está muy claro. Ahora, por eso digo que la cuestión clave ahí es... No, bueno, yo voy a apartar a este señor de la representación para representarlo yo porque sé lo que piensa en el club o sé que en el club, bueno, conmigo son muy afines o lo que sea, ya veremos. No, pero es que no hay que... Si no, no me arriesgo en la primera vida. Con Tejea pasó lo mismo. De Gea pasó exactamente lo mismo. De Gea cambió de representante 6 meses antes de su traspaso con el United y fue Méndez el que lo hizo, el que lo llevó a cabo. Pues, bueno, pues entonces, a ver, pues entonces hay que ponerse a pensar por qué tanto interés tenemos en que sea la misma persona la que haga todas las operaciones. Bueno, pues cada uno que piense lo que quiera. Yo lo tengo muy claro, ¿eh? Claro, todos lo tienen. Yo tengo muy claro. Yo creo que no es sin amistad. No, para nada. Bueno, no sé, cada cual. Yo que, joder, a ver, que Carlos, con todo el cariño, pero aquí nunca pasa nada. Soy móvil. Aquí en la prensa, a Méndez se representa como una persona que de pequeño, pues hombre, sintió algo hacia los colores rojiblancos y no quiere más que ayudar al Atlético de Madrid. Y lo hace desinteresadamente por amistad que tiene con Miguel Ángel Gil. No, sí, pero sí. Es que fíjate lo que eso es lo que nos cuenta la prensa. Claro. Es una buena persona. Claro, la mala suerte, ¿sabes cuál es la mala suerte, Carlos? Que como dices tú, sabes el endollo, que claro, que al final se descubre que, hombre, pues la verdad que puede ayudar, pero hombre, no sé si a lo mejor puede ayudar algo más, porque el club tiene 156 millones de euros de deuda, y el Atlético de Madrid 538. Sí. Bueno, pues, hombre, está bien la ayuda, pero no acabamos de conseguir gran cosa con la ayuda de él. Bueno, pues Javier, que has estado llamando Carlos a Mojit, que te... Carlos es el que no habla, el con el que estamos hablando era con Mojit. Pues nada, pues tienes que perdonar, Max. Tranquilo. Que ya me haya confundido. Pero que iba a deciros que joder, me encantan estas charlas, pero vamos a tener que ir terminando el programa por hoy, porque se nos hace tarde, llevamos ya un buen rato y bueno, podríamos seguir horas. Es más, espero que haremos la continuación. Además, comentabas, Javier, lo del tema de los 50 y demás, y estamos intentando preparar algo alrededor de eso, de traer gente y hablar un poco del Atleti de verdad, ¿no? De lo que era el Atleti, ¿no? De lo que lo han convertido esta gente, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo que no, yo sí le dije allí, yo encantado, yo pues me adelanté a mi vieja Madrid, yo tenía por motivos profesionales y de paso para acabar viendo el derbi, y anticipé por ir allí, pero yo lo que no acabo de entender es. A ver, cosas que son antagonistas, es decir, que no se puede cuadrar el círculo. Primero, la presencia de allí, el presidente del club, pues bueno, sí, eso pues, no. Somos gente educada y allí la gente, pues bueno, pues admite su presencia y tal, pero si estamos hablando de otro tipo de Atlético Madrid, no podemos estar, bueno, pues en cierto modo, vinculándonos a aquello con lo que entendemos que debemos luchar. Y en segundo lugar, por ello, que haya gente insigne en esa peña, que bueno, pues que quieres que os diga, que allí intente ser cabeza visible y al mismo tiempo, pues una hora después esté cenando en la cena del club oficial. Entonces yo así no lo acabo de entender. No. Yo creo que entonces no tiene mucho sentido, porque evidentemente eso por mucha gente va a ser malinterpretado. O queremos estar siendo representativos de una cosa o de la otra, pero al mismo tiempo no, porque son defender cuestiones antagonistas. Claro. No, nosotros... Pues yo, si lo dices a ver, queríamos... a mí me invitó a Jesús Martínez, que por ello conmigo ha sido espectacular. Jesús, la atención hacia mí, vamos, yo no tengo más que dar las gracias de por vida, ¿sabes? Pero yo se lo transmití a él. Y evidentemente, como soy una mona en medio de la fundación, no quise más, pero a él se lo dije en privado. No, allí no quise tampoco significarme en nada más. Pero así no puede ser. No. Lo que habrá que decirle a aquel que pretenda ser alguien significativo en esa fundación o en esa peña, que no entonces esté haciendo guiños constantemente a lo que es aquello contra lo que supuestamente se crea esta asociación. Porque si no, ya me contaré. Claro. No, o sea, yo hablaba al hilo del como has sacado el tema, pero no es que quisiéramos, en ningún momento... tener ningún tipo de relación o nada así con este tema de los 50, sino que... con la historia del Atleti, ¿no? Que lo que me parece bien de todo el tema es que se haya sacado ahora, ¿no? Que por lo menos haya una iniciativa, sí, sí. ¿No? No, y que yo os digo, a ver, por ejemplo, allí la presentación, yo, una persona que admiro es a Juan Luis Cano, que presentó también hemos esa tenido aquí, relación, hemos tenido aquí. Y la admiro porque tuvo un par de narices y porque él también puede pagar un precio. Porque quieres que no, la electromagnética de repercusión, y era una persona que a través de Atlético Madrid pues podía haber participado en actos, que quieras que no, le da también su popularidad, ¿no? Y él con dos narices, cuando el tema de Agüero, dijo lo que dijo. Recordó lo que para él era Atleti, lo que le había enseñado su padre, lo que él conoció y en lo que se había convertido. Y vino a decir que en tanto en cuanto siguiesen estos señores, no se iba a prestar a ser utilizado por ellos, porque evidentemente los veía nefastos para el club. Sí. Y que dijo más, no sé si eres capaz, no ha sido capaz del todo. Pues me olvidaré del Atlético de Madrid, me olvidaré. Y hasta que esos señores se vayan no quiero saber nada. Bueno. Y eso lo hizo público. Sí. Eso es un señor con dos narices que se postula claramente sin ningún tipo de ambigüedad. pues son de sus narices. Y lo hace además que tiene un precio a lo mejor que pagar. Claro. Te digo. Eso es ser consecuente, otras cosas no. Escúchate, tenemos una entrevista, le hicimos una entrevista hace ya un tiempo, pero muy por esa línea. Si quieres, luego te paso el enlace para que la escuches, porque es como tú dices, ¿no? Te dice la verdad del barquero, ¿no? Y lo que mucha gente se calla por, pues ya lo que hemos hablado, ¿no? Pero bueno, lo que digo, que vamos a ir terminando por hoy. Muchas gracias, Javier, por haber estado con nosotros. Ha sido, como siempre, un placer. Ya digo, a ver si repetimos pronto. Normalmente tardamos un tiempo, pero me gustaría tenerte más a menudo en el programa. Y bueno, también, obviamente, dar las gracias a Carlos y a Mojis por haber estado, aunque Carlos no ha hablado mucho, pero bueno. El no le hemos dejado hablar. No. Pido mis más sinceras disculpas a Carlos porque bueno, creo que he hablado de más, pero bueno. No, pero hemos comentado lo que teníamos que hablar, ¿no? O sea, bueno, lo que teníamos que hablar, ¿no? Que al final luego, pues como digo, esto lo hacemos sobre la marcha, sin guión, y los temas que van saliendo, y a veces pues nos centramos en unos y nos olvidamos de otros, pero es lo que hay, ¿no? Estamos aquí por el Atleti, ¿no? Entonces lo que nos surge es hablar del Atleti y hay muchos temas. Nada, pues eso, darte las gracias una vez más, Mojir, Carlos, y recordar a los... Añadir una cosa, por favor. Sí, pues simplemente quería añadir y le pido disculpas a Javier si le molesta que diga esto, pero en la misma línea en la que estábamos hablando, la pregunta que le hice a Javier de los 26 años y de la desinformación que hay entre la afición y la pasividad que hay sobre todo entre la afición, yo quiero expresar mi opinión de que yo creo que es por culpa de una prensa que no reacciona. Hemos hablado de casos concretos aquí, y yo me quedo con una cosa que ha dicho Javier antes. Ya le pregunté si las realidades que nos ha contado aquí durante las dos horas, si en Marca esta noche o mañana estarían dispuestos a escucharle, y todos han escuchado la respuesta de Javier. Y otra cosa que quiero citar es que Javier, en este programa, así como Rubén Uría, que de los que nosotros hemos entrevistado son los dos que dicen la verdad y por consiguiente hablan en contra de Miguel Ángel Gilmarín, han repetido en numerosísimas ocasiones que esto les cuesta un precio, que tienen que pagar un precio por esto. Y a partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones de dónde va la prensa, a quién favorece la prensa y por qué el Atlético de Madrid ha estado en la situación que ha estado durante los últimos 26 años. Y vuelvo a decir, pido disculpas a Javier si le molesta que yo diga esto, pero es la realidad. No, para nada. A ver, yo soy, a ver, vamos a ver una cosa. Yo también, desde aquí, sería injusto no hacerlo, yo estoy súper agradecido a un buen amigo personal que es Raúl Varela. Hoy en día, pues con la selección española en Brasil, que fue el que me dio la oportunidad. Entonces, a raíz de ahí también he conocido gente en Radio Marca espectacular. Yo lo que creo es que sí es cierto, porque lo he vivido, que mi discurso resultaba incómodo. Y sobre todo resulta incómodo cuando al final, a lo mejor lo que tú dices choca frontalmente contra algún compañero del grupo mediático plantear. Entonces yo no sé si eso ha llevado a que a lo mejor ahora, pues bueno, yo no se ha invitado a Radio Marca como en otras ocasiones. A mí también se me dice que han desaparecido muchas tertulias y tal y cual, ¿vale? Pero lo que sí es cierto es que lo mío era incómodo y que a mí me suponía nadar contra la corriente y hablar, pues muchas veces, discutiendo contra todos. Y además, discutiendo donde al final podía acabar siendo muy cruel. Entonces, pues bueno, pues... Para mí, Javier, lo has dejado muy claro aquí. Has dicho hace un momento, y cito textualmente, de que ahora te ofrecen menos entrevistas o menos comparecencias en Radio Marca que antes. ¿Por qué? Simplemente esa es la pregunta. Y claro, porque no les interesa lo que tengas que decir, ¿no? En ese sentido. Que digan la verdad. No les interesa la verdad, muchas veces. Eso es. Y que yo no sé si además... A ver, porque a lo mejor, si he escrito durante mucho tiempo, hablé muy claramente. Es más, yo fijaros que yo la última tertulia que participo en Radio Marca empiezo donde Raúl Varela me comenta, porque yo soy tuitero, al principio era muy tuitero de noche, y a mí me manda un Twitter con el tema de Pizzi, me mandan desde Portugal la información, entonces yo la doy a las 2 de la mañana, y tuvo cierto revuelo. Entonces a mí yo empiezo hablando del tema de Pizzi, porque me pregunta a Raúl Varela por esa cuestión, que cómo yo he llegado. Yo dije, bueno, pues a mí me manejo información que me suministra, no tengo ningún mérito, la gente me la envía. Así que no tuve ningún problema hablar de eso, que montó, que en ese sentido era muy, muy libre. Otra cosa es que por decir eso algún compañero se pueda sentir herido. Entonces hay que respetar también que es un grupo mediático y que a lo mejor, pues tal, que nunca fue nada de mi intención. Yo sí es cierto que a lo mejor hay gente que insulta a gente del grupo mediático, se dirigen a mí, yo digo, bueno, pues oye, haya cada cual con su conciencia, no digo más, y bueno, y eso a lo mejor supone que bueno, que en cierto modo yo no sea agradable para las tertulias. Es que la pregunta es... Pero cuidado, también hay que reconocer que durante 5 años yo he hablado libremente, nadie me dijo lo que tenía que decir ni no decir, y yo he hablado mucho de este tema en Radio Marca. Por lo tanto, también seamos justos, ¿no? Ahora, que sí es cierto que tuvo esa parte, quizá también, no sé si ha influido que ya no había tantas tertulias, pero evidentemente yo noté que, bueno, pues que había cierta incomodidad para escucharme, porque siempre acababa discutiendo con todo el mundo. Para mí, yo lo tengo claro, el titular para mí es que Javier Picayo, que en mi opinión, que cada uno tendrá su propia opinión, pero yo creo que en mi opinión y en la de todos los que estamos aquí, dice la verdad sobre la situación actual del club institucional, económica, institucionalmente y económicamente. Entonces, ¿por qué en Radio Marca o en cualquier emisora, sea la que sea, ¿por qué los que están ahí se sienten incómodos con las verdades que tiene que decir Javier Picayo acerca de cómo se maneja hoy en día el Atlético de Madrid? Esa es mi pregunta. La respuesta es una pregunta retórica. No, es más, todo el mundo conoce la respuesta. Es más, Mogi, vamos a ver, yo dejé muy claro, yo, y precisamente muchas veces, como hoy, pues sobre todo porque la última no tenía leída, que es la denuncia policial de Madrid, yo... cuando te llegan comentarios, hombre, cuidado con lo que dices, tal y cual, no sé qué, no es de Radio Marca, ni mucho menos, sino por lo que sé, por gente que conoces y tal y cual, yo trataba de decir, oye, perdona, y lo decía en antena, que yo sé que eso duele, no lo dice Javier Picayo, lo dijo la Audiencia Nacional, no lo dice Javier Picayo, Picayo reproduce lo que dijo el Tribunal Supremo, no lo dice Javier Picayo, reproduzco lo que dijo en su día la Fiscalía Anticorrupción, concretamente el señor Castresana. Es que eso es demoledor. Contra eso no hay nada. Porque, insisto, porque hay hechos probados, indubitados, no admiten debate. Claro, si en este caso... Entonces, si en vez de, entonces, ¿qué pasa? Si es cierto que me llamaba por esa atención cuando alguno venía un poco... Ya estás tú con la matraca. No, menos la matraca es lo que contáis vosotros. Claro, matraca es aquello que son datos intangibles... datos de poco fundamento, etéreos, abstractos, es decir, la mala suerte, la mentalidad perdedora, ¿pero qué me estás contando? Eso sí son matracas. La quiebra, que no se sabe cuál es el origen de la misma, la deuda perpetua, ellos sí son matracas. Esto no. Estos son datos tangibles y sentencias dictadas por las instancias judiciales más importantes de este país. En este caso, permíteme que cambie lo que he dicho. O sea, lo que yo dije es que era mi opinión, pero es que no es la opinión, porque Javier Picayo aquí está diciendo la verdad. Y la pregunta es, ¿cuántos medios de comunicación a día de hoy que hablan del Atlético de Madrid quieren saber la verdad? La respuesta nos la ha dado Javier hace un momento. La respuesta nos la ha dado Javier en el momento en el que dijo que Marca ahora cada vez le invita menos, que ellos tendrán sus excusas, ellos pondrán sus motivos, pero la realidad es la que es. Que en este momento, personas como Javier Picayo, Rubén Uría, que dicen la verdad, ¿cuánta gente en los medios de comunicación les hacen caso? ¿Y cuánta gente quiere escucharles y decirle a la afición y contarle a la afición lo que esa gente quiere decir? Esa es la pregunta. Verdad. ¿Cuánta gente quiere saber la verdad? No opiniones, la verdad. Claro. Como ha dicho Javier antes, es lo que dice la Audiencia Provincial. No lo que dice Javier Picayo. Son hechos probados. No opiniones, son hechos. Pues, ¿por qué? Con hechos y realidades, hay cierta gente en los medios de comunicación, sin nombrar a nadie, porque ya los hemos nombrado a todos, ¿por qué algunos se sienten incómodos con verdades acerca del Atlético de Madrid? ¿Y por qué cuando en Marca alguien llama, por ejemplo, si yo hoy llamo a Marca con esos números que tienen para opinar o lo que sea, que si yo hoy llamo y le digo algo sobre eso de que, sobre lo que ha hablado Javier, sobre de que el club fue apropiado indebidamente, la respuesta que me van a dar al 99% es que el club le pertenece a Miguel Ángel Gilmarín. ¿Qué tipo de respuesta es esa? Esa sí. Es la desinformación sí. A la que someten a la afición. Sí, sí. Y eso es lo que está mal. Bueno, eso es lo que está mal. Hemos perdido a Javier, creo que se ha caído la llamada. Pero bueno, de todas maneras, ya estábamos terminando el programa. Como sí, he dicho. Me gustaría añadir una cosa más. Perdona. Rápidamente, Moji. Sí, rápidamente. Simplemente, como antes hablamos del tema del Pupas, o sea, Javier Picayo es la primera persona en mi vida que en este aspecto opina exactamente igual que yo, que puso el ejemplo de cuando Vicente Calderón le puso esa etiqueta al Atlético de Madrid. Le puso esa etiqueta cuando el Atlético de Madrid perdió una final de la Liga de Campeones en una década donde llegó a 3 semifinales de la Champions y la perdió contra un Bayern de Múnich que componía la mejor selección alemana de la historia. ¡Ojo! La mejor selección alemana de la historia, que después de ganarnos a nosotros ganó otras dos y que en el minuto 92 de aquel partido íbamos ganando nosotros. Pero lo que dijo Vicente Calderón y lo que han malinterpretado interesadamente algunos medios es que lo que dijo Vicente Calderón es que el Atlético de Madrid perdía lo que ya estaba ganado y no que el Atlético de Madrid fuera un club perdedor. Nunca lo ha sido hasta que llegó aquí Miguel Ángel Gilmarín y antes su padre. Sí, esto sí. Que cada uno lo tenga muy claro y que se lea la historia, como ha dicho Javier Picayo, porque hay mucha gente, esta generación de aficionados, muchos viven en la desinformación. Porque el otro, bueno, yo me acuerdo en Hamburgo cuando ganamos esa Europa League, la gente hablaba de 48 años sin títulos europeos, que el Atleti no era nadie en Europa. ¿Y qué ocurre con esas 3 semifinales de la Champions en el 70? ¿Y qué ocurre con que la gente dice que no, que el Valencia ha ido 10 veces a la Champions y el Atleti 6? Pero claro, coño, que el Atleti fue 6 veces a la Champions ganando las ligas. El Valencia fue 5 veces quedando tercero. Pero ¿por qué no se habla de la realidad? ¿Y por qué desde la prensa se oculta la realidad? Es normal que Javier Picayo se cabre, y deberíamos cabrearnos todos. Sí, sí. Es la realidad. Es lo lógico, es la reacción lógica. Bueno, pues nada, lo dejamos ahí por hoy, esa nota final de Mojir. Gracias, Carlos, gracias, Mojir, gracias a Javier, que no está ahora, ahora le llamaremos para despedirnos de él. Y nada, recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y los anteriores. También, como ya digo, hay otros programas en los que hemos tenido a Javier y también a Rubén Uría, también, como hemos hablado, Juan Luis Cuán y demás, que son muy informativos y sobre todo ahora en época en la que no hay fútbol, ¿no? Son muy, muy recomendables. Así que nada, pasaros por ahí también. Podéis ver nuestros enlaces a las redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube y demás. Y nada, ya esperando al siguiente programa, que haremos otro especial. Me imagino que sacaremos otros temas, pero si no, bueno, ya sabéis que, como siempre, hablando del Atleti. Así que nada, gente, como siempre, ¡Atleti!